7 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades prevé un rápido aumento de los casos de coronavirus. El Mirador de Andalucía. Jorge González. Hoy hemos conocido 5 nuevos casos en Andalucía, 3 en Málaga y 2 en Jaén, con los que la cifra total de contagiados se eleva a 21. Se han habilitado 3 nuevos laboratorios para análisis de muestras en Sevilla, en Málaga y en Huelva. La Comunidad de Madrid ha decidido cerrar temporalmente sus 213 centros de mayores, públicos y privados, para evitar nuevos contagios por la enfermedad. Las medidas estarán en vigor durante un mes y podría prorrogarse. Las víctimas mortales en nuestro país se elevan a 6 y el número de contagiados es de al menos 374. La Conferencia Episcopal, siguiendo las instrucciones de Sanidad, recomienda retirar el agua bendita de las pilas de las iglesias, sustituir el gesto de dar la paz con la mano por una inclinación del cuerpo y evitar besar o tocar con las manos las imágenes, algo que está modificando mucho los tradicionales besamanos y besapiés, que se celebran muchos en Andalucía. El informe encargado por la jueza encargada del caso Magrudis recoge que la carne mechada de esta empresa sevillana superaba, atención, casi en 150.000 veces el límite legal de listeria. El brote, recordamos, causó la muerte de 4 personas, causó 6 abortos y contagió a más de 200 personas. El fin de semana estará marcado sin duda por los actos del Día de la Mujer. El domingo, el 8M, es el día de las grandes manifestaciones, aunque hoy se han celebrado algunas concentraciones y marchas de sindicalistas y de estudiantes. De la política, la vicepresidenta Carmen Calvo ha asegurado que Pedro Sánchez se verá en breve con Juanma Moreno y también que habrá reforma del modelo de financiación, aunque dice que será precipitado para este año. Vamos a escuchar también a la vicepresidenta Calvo y a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, reconocer que existen problemas de coordinación entre PSOE y Unidas Podemos en el seno del gobierno. Hoy los agricultores de Granada y Almería han cortado durante más de una hora la A92 con una tractorada en la que han participado más de 300 vehículos para seguir reclamando un mejor reparto de las ayudas de la PAC, de la Política Agraria Común. Y de sucesos, 2 asuntos. 2 personas han sido detenidas por atentar contra la libertad sexual de una menor en San Fernando, en Cádiz. Ambas están acusadas de captar y difundir pornografía infantil a través de Internet. Y la Guardia Civil ha detenido a un hombre en la localidad jiennense de Arroyo de los Jancos por matar a su mujer hace ahora un año. Unos informes de toxicología y la investigación han logrado demostrar que la muerte fue violenta y señalan al marido como el autor de los hechos. Esto es El Mirador de Andalucía en Canal Sur Radio y en RAI. Tiempo de noticias con la realización técnica de Ángel Rodríguez. El Mirador de Andalucía. Noticias. La expansión del coronavirus deja ya 374 casos en España y 5 fallecimientos tras las muertes de un anciano en Zaragoza y otro en Valdemoro, en Madrid. En Andalucía son 21 hoy los afectados, 5 más que la jornada de ayer. Marga Utrera. Se trata de 2 mujeres residentes, una en Málaga y otra en Baeza. Las 2 han viajado a Italia y están recibiendo tratamiento en sus domicilios. Los otros 3 enfermos son septuagenarios y han ingresado en hospitales de Málaga y Jaén con cuadros de neumonía. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, hace un nuevo llamamiento a la calma. Calma, sí, es contagioso. Siguiendo las medidas de precaución, las medidas de higiene, sobre todo las recomendaciones de salud responde, no debe ir más allá. 11 de los afectados en nuestra comunidad ya han recibido el alta. Que España puede contener el coronavirus es el mensaje que el ministro de Sanidad ha trasladado a sus homólogos europeos en el Consejo Extraordinario celebrado en Bruselas. El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, como les contamos, prevé un rápido aumento de casos, por lo que pide solidaridad a los Estados miembros de la Unión. El comisario para la gestión de esta crisis es Janez Lenarchik. Insistimos en la necesidad de poder trabajar conjuntamente y advertimos ante el efecto negativo que pueden tener medidas aisladas. Solo tenemos éxito trabajando conjuntamente. Casos concretos. La Facultad de Comunicación de Sevilla hoy está prácticamente vacía. Muy pocos alumnos han acudido este viernes a clase y los motivos son varios. Por un lado, las manifestaciones por el Día de la Mujer, que es viernes también, un día en el que habitualmente hay menos alumnos, y sobre todo el miedo al coronavirus. Un equipo de personal de limpieza ha desinfectado hoy las aulas y hay un fuerte olor a lejía. Los viernes suele haber poca gente, pero hoy especialmente sí hay menos gente. ¿Cree que hay miedo entre los alumnos? Sí, yo creo que sí, en parte por los medios de comunicación que difunden un alarmismo innecesario. La universidad suele estar bastante llena y hoy parece que sea Navidad, antes de vacaciones de Navidad, que no hay nadie, lo mismo. No lo veo una enfermedad excesivamente preocupante. No tiene una tasa de mortalidad muy alta y por lo que sea, ahora mismo los que han muerto eran porque ya padecían otras enfermedades o tenían un sistema inmunológico débil. Entonces no es por... El viceconsejero de Turismo de la Junta, Alejandro Cardenete, estima que se está generando un pánico anticipado en el sector turístico andaluz, que cifra las pérdidas por cancelaciones a causa del coronavirus en más de 1 millón de euros. Cardenete rechaza que aún se esté en esa situación. Es verdad que empezamos a tener algunas cancelaciones, retraso en reservas, pero si esto se alarga más de la cuenta, sí podríamos empezar a tener, en el caso de Andalucía, realmente un efecto significativo. Pero en estos momentos no estamos en esa situación todavía. Yo entiendo que el empresario se pueda poner nervioso, la información que tenemos es la que hay, no se oculta información, eso es algo que hay que decir. Nos vamos con otra enfermedad. La carne mechada de Magrudis superaba en casi 150.000 veces el límite legal de listeria, un nivel de contaminación que el perito judicial vincula con efectos como la gastroenteritis aguda, la septicemia, la meningitis o encefalitis, además de efectos adversos en fetos y en recién nacidos. En Carna Maldonado. El veterinario que ha elaborado el informe pericial a petición de la jueza que investiga el brote de listeria del verano pasado pone también de relieve que de las muestras en superficie tomadas en las instalaciones de Magrudis se desprende que esas superficies pudieron ser origen del contagio de los alimentos y de los utensilios. Subraya también la falta de higiene y de desinfección. 7:06, ya en clave política, Carmen Calvo insiste en que Pedro Sánchez recibirá en breve al presidente de la Junta, como ha solicitado reiteradamente Juanma Moreno. En el foro Yolí, Calvo ha asegurado que habrá reforma del modelo de financiación, aunque será precipitado hablar de este año. Manolo Pérez. La vicepresidenta ratifica que Pedro Sánchez recibirá en breve a Juanma Moreno. Recuerda que el presidente andaluz ya fue recibido en Moncloa. Respeta que Moreno busque apoyo de otras comunidades para forzar la reforma de la financiación, pero recuerda que el foro para hacerlo es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Le corresponde al Gobierno de España, al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que por cierto se ha reunido ya, que lo complejo no suele ser rápido, pero que el Gobierno de España está dispuesto a tener un nuevo modelo de financiación, sí o sí. Carmen Calvo acusa a la Junta de practicar un nacionalismo preventivo al advertir que el Gobierno cederá privilegios a Cataluña. También ha hablado de financiación autonómica el presidente andaluz, Juanma Moreno, que ha estado hoy en la Puebla de Don Fadrique, uno de los exponentes de la Andalucía despoblada. En este municipio ha reclamado al Gobierno medidas fiscales para contribuir a luchar contra el vaciado de nuestros pueblos. Estamos en el mes de marzo, comienzo de marzo, y me parece que ya prolongarlo hasta el 21 me parece excesivo. Nunca va a estar el modelo de financiación ni una nueva ley de financiación autonómica si no empezamos ya. Es que lo que yo no entiendo, ¿a qué estamos esperando? Por tanto, yo le pediría celeridad y determinación al Gobierno de la Nación a la hora de asumir y de abordar de una vez por todas uno de los asuntos más preocupantes, porque afecta a servicios básicos para todos los españoles. Después de negar la evidencia, algunos miembros del Gobierno del PSOE han reconocido la existencia de problemas de coordinación. El próximo jueves se verán las caras Adriana Lastra, Pablo Echenique e Iván Redondo desde Moncloa para limar las asperezas surgidas en el seno del Gobierno, aunque la vicepresidenta Carmen Calvo niega que esta segunda reunión en mes y medio sea por ese motivo. Se convocó hace 2 semanas y tocaba convocarle este jueves. Absolutamente regular, somos una novedad. Cuando hay una novedad, pues lo que es nuevo... reclama mucho la atención yo. Desde el Partido Socialista, Adriana Lastra ha sido menos diplomática y reconoce que es necesario mejorar la coordinación, aunque también habla de excesivo ruido medioambiental. Pero es verdad que hay algunos aspectos que limar y que mejorar. Y en eso trabajamos y tenemos las dos fuerzas políticas, toda la voluntad de hacerlo. Aquí en Andalucía, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha criticado esas discrepancias entre los socios de gobierno porque dice generan inestabilidad y hace esta lectura. Yo creo que los egos en algunos casos son más grandes que las personas. Hay algunos egos que no caben en la propia persona. Cuando el ego no cabe en la propia persona, surgen estos conflictos, como surgen entre la vicepresidenta y la ministra de Igualdad. Y llevamos rodando como gobierno de España, llevan rodando como gobierno de España, pues, ni un mes, ¿no?, aproximadamente. Hoy ha sido una nueva jornada de protestas del campo. Durante más de una hora, agricultores de Granada y de Almería han mantenido cortada la A92 durante ese periodo de tiempo en Chiribel, en la provincia almeriense. Reclaman un mejor reparto de las ayudas de la PAC que se negocia en estos momentos. Lola López. Una tractorada en la que han participado más de 300 vehículos para reclamar un mejor reparto de las ayudas de la PAC. Dicen agricultores y ganaderos que en otras provincias andaluzas se cobra mucho más y que sin las ayudas los pueblos van a ir desapareciendo. Solo en la comarca de Los Vélez hay 35.000 hectáreas de cultivo, sobre todo de almendro y cereal, además de una importante cabaña ganadera de 150.000 cabezas. El corte de la A92 Norte durante una hora ha producido importantes retenciones de tráfico entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. también algún incidente aislado entre manifestantes y conductores atrapados en este atasco. Sobre este asunto, la consejera de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo, asegura que la Junta de Andalucía ha destinado al campo 700 millones de euros, mientras que el Gobierno central no hace nada. Unas palabras que ha pronunciado esta mañana en Jerez durante un encuentro que ha mantenido con agricultores y ganaderos de la provincia de Cádiz. Juan Carlos Rodríguez. Agricultores y ganaderos consideran insuficiente la respuesta del Gobierno de Madrid y reclaman precios justos y también una política agraria común que permita mantener sus explotaciones con dignidad. La titular de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo, entiende sus quejas y ha lanzado esta crítica al Gobierno de España. Por tanto, nosotros arrimar el hombro, ayudar a que los agricultores estén mejor, pero el Gobierno de España tiene que hacer medidas contundentes en este momento y unas medidas necesarias absolutamente y de urgencia. Carmen Crespo ha pedido para los agricultores una urgente rebaja fiscal. El domingo es el día de las grandes manifestaciones con motivo del 8 de marzo. Hoy se han celebrado algunas concentraciones y marchas de sindicalistas y de estudiantes. Los estudiantes de secundaria y los delegados sindicales de Sevilla han adelantado este viernes la protesta del domingo para aunar en una sola manifestación dos protestas: de un lado, la reivindicación por la igualdad de la mujer en torno al 8 de marzo, y por otro, la eliminación del PIN parental porque impide la educación sexual. Seguimos siendo y sufriendo la discriminación, no solo en el terreno laboral, seguimos también sufriendo el acoso machista, las violaciones, porque me parece importante reivindicar nuestros derechos como mujeres. Que esta movilización sigue siendo completamente necesaria, no solo para acabar con la violencia machista, sino también contra la implantación del PIN parental. En esta Semana de la Mujer, los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras han tomado también las calles. El mensaje, el mismo: poner fin a las desigualdades salariales y laborales. Las mujeres ganan un 24% menos que sus compañeros hombres por el mismo trabajo. Escuchan a Carmen Castilla, la secretaria general de UGT Andalucía, y a Nuria López, la secretaria general de Comisiones. Si que existe esa independencia económica con un buen salario, un buen trabajo, no vamos a llegar nunca a la igualdad real. Lo que queremos es democracia. Y por eso le estamos pidiendo a los gobiernos que pongan planes de acción encima de la mesa, planes concretos contra las brechas y las discriminaciones que sufrimos las mujeres. Hay todavía muchos actos convocados con el motivo del Día de la Mujer antes de este domingo, o sea, para mañana sábado. Estos son algunos de ellos. Marisa del Barrio. Algeciras acogerá un encuentro de escritoras del campo de Gibraltar bajo el título La voz femenina en la novela. En Granada, mañana sábado a las 9:30 de la tarde, se ha convocado una manifestación nocturna que saldrá de la Plaza del Carmen y llegará a la Plaza Einstein para denunciar la hipersexualización de las mujeres en los garitos. La localidad gaditana de Rota acoge mañana la primera marcha por la igualdad organizada por la Asociación Mujeres Ante el Mundo. El dinero recaudado se destinará a las mujeres víctimas de violencia de género. La localidad jienense de Cazorla acoge este fin de semana el 10º Encuentro Andaluz de Mujeres Montañeras. Se espera que en torno a unas 150 mujeres se den cita en este entorno natural y de aventura que les ofrece el Parque de Cazorla, Segura y Las Villas. Más asuntos. Dos personas han sido detenidas por atentar contra la libertad sexual de una menor en San Fernando, en Cádiz. Ambas están acusados de captar y difundir pornografía infantil a través de internet y de aplicaciones de telefonía móvil. En Cádiz, Mónica de Ramón. Los padres de la menor contaron a la policía que personas desconocidas habían pedido a su hija de 11 años hacer retos de carácter sexual a través de una aplicación de móvil que permite subir fotos y vídeos de corta duración. Luego esas imágenes se compartían por la red. Tras la investigación policial, era detenida una persona en Barcelona acusada de un delito de corrupción de menores y tenencia de pornografía infantil. También un menor en San Fernando acusado de un delito contra la libertad sexual. Y finalizar el corredor mediterráneo ferroviario, conectando Francia con Algeciras por el Levante, ligado a los desarrollos portuarios de la zona, generaría unos 40.000 nuevos puestos de trabajo y la inversión necesaria, unos 11.000 millones de euros, quedaría amortizada en tan solo 16 años y medio. Campo de Gibraltar, Ángeles Rueda. Lo han asegurado empresarios de Cataluña, Valencia, Andalucía y la región de Murcia, que se han reunido en la sede de la patronal murciana CROEM para analizar el impacto socioeconómico que tendría esa infraestructura, que está previsto que se complete en 2025, con 7 años de retraso sobre el plazo dado inicialmente. Para los empresarios es prioritaria esta infraestructura directamente ligada a los desarrollos portuarios. Además, remarcan que este corredor no solo tendrá una rentabilidad económica y empresarial, sino que también reducirá los tiempos de transporte de mercancías y las emisiones contaminantes, contribuyendo así a la sostenibilidad. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Gracias por estas vacaciones, cariño. Ay, eres un sol. Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros, con pago en 6 meses, hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés, sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Yo solo quiero volar. Comandante, todo listo para iniciar el vuelo. Dame el micrófono. El pasaje está esperando para embarcar. La tripulación lista para el despegue. Recibido, sobrecargo. Les habla el comandante Lara. Bienvenidos a este divertido programa de radio que les va a hacer reír y mucho. Será una hora de humor, entrevistas, versiones musicales maravillosas. El domingo por la noche, después del pelotazo. Te gusta, ¿eh? Dime que te gusta. Este viernes juega el líder de segunda división en Canal Sur Radio. El Cádiz, el equipo de Álvaro Cervera, quiere consolidar su primera posición para subir a primera. Se enfrentará al Lugo y te lo contaremos con el equipo de comentaristas de La Gran Jugada desde las 9 menos cuarto de la noche, con Fernando Pérez. El Mirador de Andalucía. Deportes. 7 y 16 minutos de la tarde, se quedan ahora con el Mirador de Andalucía, hoy al frente, Carlos Gonzalo. Carlos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, un Mirador de Andalucía que tiene que mirar, y nunca mejor dicho, a lo vivido, a lo acontecido en la jornada de ayer en Granada. Se quedó a un paso de acceder a la gran final de la Copa del Rey. Ese gol en las postrimerías de Yuri Berchiche, el futbolista del Athletic Club de Bilbao, dejó a Granada helado, pero no se quedan ahí las cosas. El Granada ya sabe de lo que es capaz, y Diego Martínez, una vez acabado el partido, decía cosas como esta. Hoy es día para disfrutar de una ciudad, para disfrutar de un equipo que lo ha dado todo, que ha jugado un nivel de fútbol magnífico, pero esto es el fútbol. Un detalle dentro, un detalle fuera, ya está, hay que aceptarlo. Ahora mismo cuesta porque es muy reciente. Pero creo que hoy es momento de sacar muchas cosas positivas de todo este año y medio, ¿no? Estamos en primera división, haciéndolo muy bien, hemos llegado a semifinales de Copa, una afición entregada, identificada y conectada con su equipo. Permitirme que hoy es un día, sé que lo que voy a decir a lo mejor no va a gustar, pero hoy es un día para estar muy orgulloso y en cierto modo ser feliz por haber vivido todo esto. Eso es lo que decía el técnico del Granada, Tomás Furés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Viste la semifinal, hombre, imagino, claro, y estarías claro. Mordiéndote las uñas. Qué desilusión. La verdad que sí, que fue un palo, ¿eh? Sí. Es que además, cuando tú lo ves tan cerca, porque yo creo que, mira, el primer tiempo para mí estuvo más igualado, incluso el Atleti parecía que iba a marcar en algún contragolpe, pero la segunda parte de Granada fue de un equipo de raza, de un equipo convencido. Y yo cuando marcó el segundo, bueno, pegué un salto tremendo, ¿no? Mi mujer pensaba que estaba loco. Y ya quedaban nada, un cuarto de hora, parecía que estaba en la mano, ¿no? Que estaba en la mano. Sí. Y yo, fíjate, con lo bien que defiende el Granada, me resultó chocante la jugada que propicia el 2-1. Pero esto es fútbol, como decía el entrenador, no, esto es fútbol. Y hay que aceptarlo y descubrirse, quitarse el sombrero ante el pedazo de copa y de temporada que está haciendo Granada. Desde luego que sí. Ahora vamos a escuchar más protagonistas, pero Tomás, noticia de última hora. El centro de alto rendimiento de Madrid, el CAR, se ha cerrado hasta nuevo aviso por el brote de coronavirus. Sí, es que Madrid, bueno, dentro de España es la ciudad la que tiene más problemas, ¿no? Y bueno, todas las medidas que se tomen en este sentido, pues me imagino que si las toman las autoridades sanitarias, pues serán con sus razones, ¿no? En cualquier caso, esperemos que tengan su efecto y que realmente se corte este virus, ¿no? Vamos a ver, porque además está afectando no solo a la población en general, sino también, y es evidente, al mundo del deporte. De eso vamos a hablar luego en esta edición del Mirador de Andalucía en Deportes, que dirige desde la parte técnica Manuel Viedma, con Tato Furés, con la producción de José Pardo. Así que vamos a continuar en el Mirador, pues recordando lo que ayer, por ejemplo, se vivía en Granada. Hemos escuchado a Diego Martínez, otro de los artistas fue Carlos Fernández. Vaya jugador, ¿eh? Y pertenece al Sevilla, Tato, sí, todavía. Sí, ¿eh? Sí, señor, el gol, qué bonito el giro de cabeza, ¿eh? Sí, sí, no, desde luego, que está llamado a escribir páginas importantes en el fútbol, siempre y cuando las lesiones, que han sido su gran caballo de batalla últimamente, le respeten. Pero desde luego estamos ante una realidad ya del fútbol español. Pues sí, al final, esto es el fútbol. Creo que hemos hecho un gran partido, que hemos sido superior al Atleti, pero al final es una eliminatoria, hay momentos para los dos equipos y prácticamente uno de los pocos acercamientos, creo que si no el único de la segunda mitad, pues han hecho el gol. Al final en el fútbol, en este tipo de eliminatorias la eficacia es lo que marca la diferencia y bueno, al final pues hoy creo que ha decantado la balanza hacia ellos por eso, pero bueno, creo que nosotros hemos hecho un gran partido, hemos estado ahí y sinceramente para mi gusto hemos merecido pasar la eliminatoria. Un futbolista, Carlos Fernández, Tato, que no tuvo hueco en el Sevilla en su momento, aunque todo el mundo daba por hecho que lo iba a tener, y empezó a cederlo al Deportivo de La Coruña, ahora también en el Granada. ¿Crees que está llamando a las puertas del Sevilla? Lo que pasa es que es muy difícil meter la cabeza ahí. Mira, pasa una cosa, lo comentaba yo la semana pasada con los compañeros de Mucho Deporte. Cuando un equipo llega al nivel que tiene el Sevilla, las puertas a los canteranos se les cierran mucho. Normalmente el nivel de exigencia es tan alto que se suele, y como se tiene dinero en las arcas, se va más a buscar fuera que dentro, y a veces es injusto. En el caso de Carlos, yo creo que es un grandísimo futbolista al que, como tú decías, las lesiones no lo han respetado mucho, ¿no? Y eso pues puede que le lastre. También es verdad que no le viene mal estar en este año en el Granada, jugando muchos partidos, disputando disponiendo de minutos, como el año pasado en el Depor. Yo creo que al final a lo mejor le dan su oportunidad, pero lo cierto es que a lo mejor hay cierto en el club, no las tienen todas consigo con respecto a su rendimiento en la altísima competición, porque claro, el nivel de exigencia en el Sevilla está muy por encima del que puede tener en el Granada. Lo que pasa es que fíjate lo que ha conseguido este año ya el Granada, ¿no? Que es meterse en llegar a unas semifinales de la Copa y estar casi rozando también los puestos europeos en la Liga, cosa que era impensable al empezar la temporada. Desde luego que sí que era impensable, pero escúchame, si fue un palo lo de Granada, lo que pasó también en el Martín Carpena en la Copa de Fútbol Sala, a falta de 25 segundos la derrota del Jaén Paraíso Interior, desde luego, qué mala es suerte. El deporte es así. Mira, Dani Rodríguez, uno de los artistas, lo que decía también. Sí, yo creo que sí, que todo lo que sea para darle, como decía Pedro Galán ayer, todo lo que sea darle mayor justicia al deporte en todo lo que se pueda, creo que está bien. La pista, muy bien, en perfectas condiciones, creo que desliza bien. Yo creo que la pista y el balón, geniales, y bueno, y chapo por la federación, por haber implantado esta nueva pista. Una nueva pista, nuevos métodos para corregir el arbitraje en caso que tal. En fin, que así viene la cosa. Te tengo que preguntar, Tato, no me puedes resistir, por lo de Setién y lo de Eder Sarabia. ¿A ti qué te ha parecido? Si te parece, vamos a escuchar primero lo que ha dicho Quique Setién en torno a que les han pedido perdón a los futbolistas del FC Barcelona porque a Eder Sarabia lo han pillado en el banquillo haciendo lo que, vamos a ver, se supone que un técnico enfadado o con los nervios a flor de piel suele hacer cada fin de semana, que no es patrimonio exclusivo del señor Sarabia estas cosas. Lo que pasa que es el FC Barcelona y se magnifica todo y se amonta un pollo. Sí. Pero vamos, Setién, mira lo que ha dicho. Esa situación me ha afectado mucho porque realmente, vamos a ver, es una situación que lo primero que pienso, evidentemente, es en el club, en la imagen, ¿no? Y la imagen del club debe ser impoluta, hay que cuidarla, ¿no? Y es un tema que a mí me preocupa mucho y que trato de cuidarlo, porque nos pueden criticar porque haces mal los cambios o planeas mal los partidos o lo que sea, pero no por comportamiento. No es excusa, no es excusa. Vamos a ver, yo... Este es un tema que él está tratando de ponerle, de solucionarlo, Es un chaval joven, es un chaval impulsivo, es un chaval que tiene muchísima energía, que como digo, para muchas cosas es tremendamente positivo. Pero claro, estamos en el banquillo de un club al que representas y el comportamiento tendría que ser, es verdad que hay un momento aislado que te puede pasar cualquier cosa, que te vuelves loco y que te descerebras y lo que sea, ¿no? Pero esto hay que tratar de controlarlo. Y bueno, ya hemos pedido las disculpas que tenemos que pedir, y sobre todo yo, porque al final es culpa mía, porque yo tengo que controlar estas cosas, ¿no? Que esto no es lo propio, pero tampoco le damos, nos extendemos más, y no porque haya salido, porque realmente que haya salido esto, o sea, es un poco vergonzoso que eso se convierta en una noticia y tenga una dimensión como la que se ha convertido. Eso sí que es vergonzoso, que los medios utilicen una cámara que te está siguiendo permanentemente. Vamos, eso tendría que erradicarse y tendría que acabar, se tendría que acabar con eso. No puedes estar todo el día con la mano en la boca. Yo no tengo que obligarme a taparme la boca, ¿no? Es que es lamentable que pasen estas cosas. Señor Setién, cobra usted una pasta gansa, más que cualquier trabajador normal, por hacer un trabajo en el que está expuesto a la opinión pública. Las televisiones, la que tiene derechos, que es la que puede hacer eso, porque la que no tiene derechos no puede grabar absolutamente nada más que la sala de prensa y la zona mixta, las televisiones pagan una barbaridad tremenda para que los sueldos de gente como Messi, Piqué, Rakitic, el otro, y el de Quique Setién, puedan ser esos sueldos. Ya la Liga de Fútbol Profesional, querido Furés, obligó a no hacer preguntas incómodas a los futbolistas, y es lo que hacen los compañeros que trabajan a pie de campo, no se meten en ningún jardín porque si se salen del guión no vuelven a preguntar, y ahora viene Setién a decir que eso tampoco... Sí, el tema es tiene muchas aristas, ¿no? Eder Sarabia, en los dos años que ha estado en el Betis, pues es verdad que tiene un protagonismo mucho más allá de lo normal en un segundo entrenador. Setién aparentemente es un hombre más tranquilo, es el poli bueno, y parece que a él le gusta el papel de poli malo, ¿no? Pero es verdad que es muy impulsivo, aquí se le veía, aquí también a veces chirriaba un poco su papel. Pero yo creo que con la plantilla del Betis no lo entendieron y no se llevaba mal. Pero claro, aquí no tenía la presión mediática que tiene el Barça, ¿no? Entonces, tú tienes que saber dónde vas y tú, dice el refrán, allá donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Entonces, tú en el Barça tienes que tener mucho cuidado. Si es cierto, Carlos, lo sabes tú, que si le pusieran esa misma cámara en cualquier banquillo, seguramente escucharíamos muchas cosas, pero ellos son profesionales y tienen que saber que están siendo observados, que tienen que saberlo. Y por lo tanto tienen que saber cuáles son las reglas del juego, no solamente las de los partidos, sino en la que nos movemos en este circo, ¿no? Pero es que, además, es que es alucinante, ¿no? Yo miro a otros deportes, otras disciplinas, miras la NBA, ¿qué puñetas la NBA? La Liga Española de Baloncesto, sí, los tiempos muertos, micrófono en medio, sí, hay unas broncas de los entrenadores brutales. Yo recuerdo una de Pablo Lasso a Doncic, hoy estrella de la NBA, en la que el chico salió llorando, llorando, y no pasa nada. ¿Tú te acuerdas aquel agarre cuando agarró Luis Aragonés? Ah, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, ¿no? Sí, por la camiseta. ¿No? Entonces, después, ahora ya ha capado la Liga de Fútbol Profesional las preguntas incómodas, preguntas sobre árbitros, tal cual y esto. Ahora también a la televisión, que paga una pasta gansa, vas a prohibirle, mira, el banquillo, no puedes tener una cámara apuntando al banquillo. Yo de otra manera, sí. Carlos, creo que hay detrás de todo esto hay mucho más. Yo he estado esta semana leyendo y he hablado los últimos días con compañeros de Barcelona, y lo que sí tengo entendido, que la plantilla del Barça no confía mucho en Quique Setién, en sus métodos, y eso me parece mucho más grave que lo de Sarabia, ¿no? Quiero decir que quizás esto está sirviendo un poco para tapar lo otro, pero que en la plantilla del Barcelona hay cierto una cierta desconfianza, cierto recelo hacia el tipo de fútbol que propone Setién, y sobre todo después de la derrota del mal segundo tiempo el otro día en el Bernabéu, ¿no? Hombre, y con declaraciones como la que hemos escuchado y la que vamos a escuchar, yo creo que Setién les dice, bueno, mirad, de verdad que estoy en vuestras manos, vamos, que ahí manda Messi, Piqué, el otro, hombre, claro. Y el otro, está muy claro, porque Setién reconoce incluso y pide públicas disculpas porque Eder Sarabia dice, se equivocó. Este tema yo creo que ya no da mucho más de sí, ¿eh? La realidad es que Eder Sarabia lo único que ha hecho mal es las formas en las que se ha expresado, que son las que a mí no me gustan, ¿no? Y esto lo quiero matizar bien porque hay cosas que pueden generar ciertas dudas, pero que no, nosotros no las tenemos. Y una es que la interpretación que puede hacer mucha gente sobre los gritos, pues es que es muy normal gritar en el campo, es muy normal advertir a los jugadores, transmitir o demostrar tu carácter o tu temperamento de esta manera. En fin, Quique Setién, Eder Sarabia, Quique Setién, con lo flemático que era el padre de Eder Sarabia, y hay que ver qué carácter ha sacado Eder, ¿eh? Sí, el año pasado lo entrevistamos varias veces aquí en Canal Sur, cuando estaba estando en el Betis, Eder, y sí, es verdad, es un hombre quizá más discreto, muy locuaz, ¿eh? Cuando lo entrevistamos, un hombre que también hablaba muchísimo. Sí. Pero en fin, yo, de verdad, yo creo que el problema que están teniendo allí es que no están teniendo los resultados que esperaban, y que la sensación, visto a cierta distancia, micro distancia, es que quizás le viene un poquito grande a Quique y a Eder un banquillo que la verdad que es casi una silla eléctrica, porque el Barcelona ahora mismo es un club que está, pues, yo creo que absolutamente desquiciado. Yo simplemente te pregunto una cosa antes de la Desco. ¿Tú recuerdas quién era el segundo de Ernesto Valverde en el FC Barcelona? No. A mí me acaba de venir ahora mismo a la cabeza, fíjate. Sí, Jonas Piazu. Sí, fíjate, ahora mismo no me acuerdo. Aspiazu, creo que era. Yo te decía que normalmente los segundos suelen ser más discretos. Sí. Pero es verdad que, como además Quique Setién es más pasivo cuando está en banda, cuando está en el banquillo, a Eder se le ve mucho más, ¿no? Se le nota mucho, es muy impulsivo. Y claro, eso tiene ese precio, porque además, claro, no es lo mismo meterte con un futbolista normal a meterte con una estrella, ¿no? Claro. Amigo, ahí hay un estatus... Palabras mayores. Claro, y además dicen, bueno, ¿y tú dónde has jugado, primo? Y te miran así por encima del hombro. ¿Quién eres para decirme a mí eso? O si no le dice, ¿qué quieres, que te enseñe la cuenta corriente? Y te arruino ya del todo. Bueno, son las 7:32 minutos de la tarde. Sintonía de Deportes. Esto es Canal Sur Radio. Llega a Sevilla el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra, una experiencia musical que te dejará sin palabras. Podrás escuchar la banda sonora de Interestelar, Cómo entrenar a tu dragón, Willow, Aladdin, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. Ven a vivir emociones de película. 15 de marzo en Fibes, Sevilla. Últimas entradas a la venta en filmsymphony.es. Concierto patrocinado por Euro 6000. Hola, soy Miki Nadal y en la universidad me llamaban Redford porque tenía un Ford Fiesta rojo, y a Ignacio le llamaban Newman porque, bueno, eso ya lo explicaré en el teatro. Redford y Newman en Box Cartuja el día 21 de marzo con Ignacio, Berta Collado y Miki Nadal, y dirigida por Ángel Martín. Una comedia divertidísima para empezar bien la primavera. Venta de entradas en boxcartuja.com y Ticketmaster. Solo el 21 de marzo. Canal Sur Radio Sevilla. Gracias por estas vacaciones, cariño. Ay, eres un sol. Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros, con pago en 6 meses, hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés, sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. El Pelotazo. El deporte andaluz con toda la información de nuestros equipos. La última hora, las voces de los deportistas y los protagonistas de la noticia. El Pelotazo. La gran apuesta deportiva de tus noches te espera en El Pelotazo. De domingos a jueves a las 11 de la noche. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. 34 minutos por encima de las 7 de la tarde. Señor Furés, que juega el Cádiz esta noche. Sí, señor. Es el primero de los andaluces que sale a escena. En primera tenemos un partido entre el Deportivo Alavés y el Valencia, si de memoria no me falla, que estoy hablando de memoria. Sí, sí, la de Valencia. Estoy centrado con el Lugo-Cádiz. ¿Qué te parece el partido a priori? Bueno, un partido que puede ser trampa, ¿eh? Cuidado. Sí, porque el Lugo, que está... Está por abajo, Sí, 19º, sí. Pero es verdad que desde el cambio de entrenador últimamente está consiguiendo buenos resultados, mejores resultados, ¿no? Lleva ya 4 jornadas sin perder, desde que dio el empató en casa con el Elche, ganó en Fuenlabrada, que esa fue la gran sorpresa, le ganó en casa al Oviedo y la semana pasada empataron en el campo del Depor, de un Depor, del Super Depor que venía lanzado. Quiero decirte que parece que están cogiendo un poquito de estabilidad. Y el Cádiz, después del triunfo importantísimo ante la Almería, yo creo que tiene que dar aquí el do de pecho. Lleva 3 años seguidos ganando allí, ¿eh? Pues vamos a ver qué es lo que pasa esta noche a partir de las 9, que lo contaremos también en esta misma sintonía. Y, por cierto, está un pelín quemado Álvaro Cervera con algunos árbitros. Dice que hay un par de ellos en la categoría con los que casi se echa a temblar si le tocan en suerte. No lo miro mucho, pero ¿quién es? ¿El mismo que nos pitó contra él? Bueno, son cosas que están ahí, que no podemos hacer nada. Yo tengo mi opinión sobre, lo he dicho muchas veces, creo que los hay muy, muy buenos, colegios muy buenos, y también hay alguno que no lo es. Pero no lo suelo mirar, pero ahora que me lo dice, pues sí, ha habido alguna decisión que no... Yo hay uno o dos, que no diré quién son, que cuando me tocan me pongo a temblar porque creo que... Pero por lo demás creo que siempre hay buena actitud y hay buena predisposición y no tengo ningún problema. Ábalos Barrera es el árbitro de esta noche. Ajá. Y Moreno Aragón será el barman, el que está en el bar. No sé yo si es oportuno. Uno de los dos, ¿no? Sí, pero que no sé yo también si es oportuno decir esto en los tiempos que corren de tanta corrección y que todo molesta. Y que, no, sobre yo todo porque sé. Suena excusa, ¿no? Siempre suena... Yo creo que lo sabe usted. Yo comparto con Cervera que hay árbitros, como en cualquier orden de la vida, buenos, malos, irregulares, ¿no? Y en segunda división, pues también, ¿no? Y si los hay en primera mano, imagínate en segunda. Pero yo creo que no hay que echarle... No hay que mirar demasiado los árbitros. Y ni yo creo que el Cádiz este año se pueda quejar, ¿no? Normalmente cuando tú estás líder, te suelen respetar más que si estás en la zona baja de la tabla, ¿no? Hombre, que es el Cádiz. Hombre, y después tiene a un señor vizcaíno, el señor presidente, que se mueve muy bien entre bambalinas, sí. Se mueve muy bien entre bambalinas. Luego, yo creo que esto de hablar de los árbitros, yo creo que no es muy prudente, digamos. No, y además, haciendo alusión al señor Vizcaíno, que muchas veces se dice, no, es que ha mamado fútbol. Bueno, pues Vizcaíno ha mamado gerencia, claro, por así decirlo. Vizcaíno ha mandado gerencia desde que era muy chiquitito. Hace ya muchos años, y tela de años. Es que su padre lleva muchísimos años en el Sevilla y él también lleva muchísimos años en el Sevilla. Sí. Conoce perfectamente cuáles son las claves de este mundo del fútbol. Y yo no sé si le habrá gustado a... Bueno, tú sabes que Vizcaíno y Cervera no se llevan demasiado bien, ¿no? No tienen demasiada sintonía. Y yo no sé cómo le sentará al presidente estas palabras del entrenador, pero bueno, el entrenador ya es mayorcito también para saber lo que dice, ¿no? Desde luego que sí. Pues mira, del Lugo, que entrena Curro Torres, ha dicho esto. Pues diferente a lo que era antes, los últimos resultados son buenos. Cuando empezó el nuevo entrenador tuvieron algún tropiezo, además en resultado abultado, pero los últimos partidos en casa los ha ganado de 3, ha ganado 2 y empatado, y me parece un equipo más fiable, esa es la palabra, más fiable en casa. Como es Curro Torres como entrenador, que le gusta buen trato de balón, salida de 3, juego por dentro, peligroso, porque a nosotros todos esos equipos se nos antojan peligrosos siempre. A nosotros equipos más de otro tipo se nos daban mejor, aunque ya la cosa también está cambiando la tendencia, pero para nosotros es peligroso. Bueno, y Curro Torres, el técnico en valenciano que fuera del Córdoba Club de Fútbol también, ha hablado de Álvaro Cervera y de los equipos que entrena Álvaro Cervera y los ha definido así. Los entrenadores no entendemos que nos pongan un partido el domingo y luego tengamos que jugar otro el viernes, porque es un día menos de trabajo, el rival viene con un día más de descanso. Pero bueno, ya te he dicho antes, yo creo que los equipos de Álvaro están muy marcados, con las ideas muy claras, sabiendo lo que hacen, que le dan muy buenos resultados, con una muy buena plantilla. De hecho, la convocatoria de hoy así se refleja, que tiene muy buenos futbolistas y mucha variedad dentro del equipo para poder afrontar cada partido. ¿Llegará el día que los entrenadores les digan a sus respectivos presidentes que acuden a las reuniones, tanto de Federación como de Liga de Fútbol Profesional, señor presidente, el calendario, que no me hagan jugar un viernes después de haber jugado un lunes, o que no me hagan jugar cuatro partidos en cinco días, no sé, cosas así? Bueno, porque claro, siempre se quejan los entrenadores, pero es una queja que cae en saco roto. Sí, pero aquí nadie se queja cuando cobra los cheques que te manda la liga. ¡Claro! Ese es el tema. Tú, todas las cosas que tengan que discutir, hay que discutir al principio de temporada. Es que un equipo de segunda división, me parece que son 250.000 euritos mensuales. Sí, viernes y domingo, quiero decir, tampoco es malo, ¿no? Que se juegue. Es decir, no es que no haya jugado el jueves y tengas que jugar el sábado. O sea, que han pasado cinco días. Pues, excusa, yo te digo, yo sí creo que Culo Torres ha conseguido ensamblar un poquito al equipo, y mira que empezó mal, porque el su estreno fue en casa ante la Almería, 0-4. A ver si se repite el mismo resultado hoy, ¿no?, ante otro equipo andaluz. Y después perdió en Vallecas y eso. O sea, yo creo sinceramente que le ha costado trabajo, pero han enderezado. Los números de Culo Torres son muy, muy parecidos a los de su antecesor, ¿no?, a Eloy Jiménez. Entonces, bueno, yo creo que es un equipo que está luchando por la salvación, que está hecho para eso, y yo no creo que este sea el equipo que ha insinuado Quique Setién, que estuvo a punto de ir, ¿no? No creo que fuera el Lugo, ¿no? No, ya estuvo. No, aunque él quiera tanto el Lugo, ¿no? Pero sí, como ha dicho, que tenía un billete para irse a un equipo. Claro, todo el mundo piensa que era el Betis, que se iba a venir al Betis, pero como él quería tanto al Lugo, lo mismo estaba dispuesto a entrenar en segunda división, no lo sé. ¿Quién no sabe? Sé. ¿Quién sabe? Si esos amores llegaban a tanto. El caso es que la FIFA, recuerden, ha prohibido de momento al Cádiz fichar en las dos próximas ventanas, algo que en Cádiz no se entiende, porque parten de la base de que no han hecho nada ilegal y que hay algún documento en el que la firma está falsificada, es lo que defiende el Cádiz Club de Fútbol, además con un futbolista, Mamadou Mbaye, que dice que, bueno, que él simplemente que salió de Senegal con 19 años y que poco más sabe de estas historias. El Cádiz espera que la cosa no vaya a mayores, y así se lo han hecho saber a Álvaro Cervera también, que en la previa decía que desde la directiva les dicen que no tengan problema. Vamos a ver, porque ha habido precedentes de equipos, y hay veces en las que la FIFA suele dar marcha atrás y otras en las que dice naranjas de la China, que no hay tu tía. Hombre, yo hay una cosa que me preocupa mucho, Carlos, que es la versión de Quique Pina, ¿no? Ay, amigo. Sí, ay, que, amigo. Es que yo creo que esta es la madre del cordero, ¿no? Claro. Es decir, si uno de los máximos accionistas del club, que está clarísimamente enfrentado al actual presidente y a Loco por el Balón, resulta que dice que no, que sí que había firmado por el Waffle, que hizo la operación, pues, ¿qué quieres que te diga? Malamente, que diría Rosalía. Sí, ¿para qué quieres...? Con estos amigos para la que quieras enemigos, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, la jornada en primera división, como les decíamos hace un instante, arranca esta noche con el partido entre el Deportivo Alavés y el Valencia a las 9 de la noche. El primero de los andaluces en salir a escena va a ser el Sevilla de Julen Lopetegui, que va a visitar mañana a las 4 de la tarde al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Así ha hablado Lopetegui en la previa del partido. Pero un equipo como lo que es, un grandísimo equipo, creo que va a ser un equipo muy agresivo, que va a querer seguramente meterle mucho ritmo al partido, y tenemos que estar preparados. Es un equipo que ha sacado de manera solvente todos los últimos partidos en su campo ante rivales muy potentes. Tiene un grandísimo equipo, un gran entrenador, un escenario fantástico, y creo que jugadores de una calidad excelsa. Entonces, bueno, tenemos que prepararnos. Es un reto grande, bonito, que nos ilusiona y que nos va a obligar a dar la mejor versión que tenemos como equipo, individual y colectivamente. Y los sevillistas dicen una cosa: el Sevilla es tercero y el Atlético de Madrid quinto, Tomás. Sí, así es. Es que este año la verdad es que es una pena que el Sevilla no haya dado un poquito más, porque este año, como está el Madrid, el Barcelona, el Atlético, el Valencia, era el año de dar la gran alegría, de aspirar a ganar la Liga, ¿no? pero también el Sevilla ha fallado en momentos muy, muy importantes. Pero yo creo que este va a ser el gran rival por la tercera plaza, ¿no? Entonces el partido de mañana para mí es vital, ¿no? Es absolutamente vital. A ver si da el do de pecho, como hizo ante el Getafe, que era el otro partido que incluso se pensaba que podía caer destituido Lopetegui. Y fíjate el resultado que consiguió ante un rival directo al que le ha ganado los dos partidos este año. ¿Qué cosas, Tomás? Tú y yo que tenemos poco más de 20 años... ¿Qué va a decir Cana? Tú y yo tenemos poco pelo. tú y yo que tenemos poco más de 20 años, eso de que la tercera plaza después del Madrid y del Barcelona se la estén peleando al Atlético de Madrid, es raro, ¿eh? Porque es raro. Antaño esto no era así. Iban los dos grandes, cuando se equivocaban los dos grandes aparecía el Atlético y cuando se equivocaban los tres aparecía el Valencia, o si no el Atleti de Bilbao o la Real Sociedad, pero pare usted de contar, pero que ahora la tercera plaza no tenga un dueño fijo, como hace décadas, es curioso. Es que además, ¿no? Si tú ves los números de este año de los dos grandes, están muy por debajo de los de temporadas anteriores, ¿no? Este año ni de lejos se van a acercar a los 100 puntos. Pues es que el Madrid ha empatado 8 partidos. Sí, o sea que quiero decir que era el año, por ejemplo, si no hubiera fallado, como está fallando el Atlético de Madrid, que está fallando más que ellos, pues en otras circunstancias, ese Atlético, que ya se lleva una liga estando ahí echándole el aliento al Barcelona, pues este año podría haberla rascado. Porque el Sevilla, yo sinceramente creo que todavía falta el paso para poder pelear una liga. Todavía le queda un poco. El Sevilla es más fácil que gane las competiciones de eliminatorias, como la Copa, como la Europa League y ese tipo de competiciones, que una competición como la Liga tan larga. Pues yo creo que para eso hace falta tener mucho más dinero, mejor plantilla, y este año además mejores goleadores que no los tiene. Desde luego que sí. ¿Quieres escuchar lo que ha dicho Lopetegui en la previa? Hombre, cuando se le ha cuestionado acerca de, oiga, va usted tercero y en casa le pitan. ¿Usted lo entiende, señor Lopetegui? Mira lo que ha dicho. No, nosotros lo que tratamos de hacer es de jugar cada vez mejor, de competir mejor. A veces lo conseguimos, a veces no. Y también nos han aplaudido, hombre, nos han pitado. También nos han aplaudido. Esperemos que consigamos que nos sigan aplaudiendo. Seguro que sí. A tu pregunta, prefiero jugar todos los partidos en casa. Ya te he contestado. La exigencia nos marca el camino y nosotros tenemos que aceptar esa exigencia y ser capaces de cambiar alguna situación. Pero insisto, yo firmaría jugar todos los partidos en casa porque tenemos una grandísima afición y nos va a ayudar en este tramo final de temporada, como no te puedes imaginar. Hombre, como para no decirle a la afición que es grande y que es... y que siempre está detrás del equipo, y que siempre apoya, y que siempre arropa, y que también a Lopetegui le pita, que le vamos a hacer, porque... Claro, sí, porque no gusta. No gusta. En la primera vuelta el equipo era más sólido, no hacía un fútbol espectacular, pero se veía que era un equipo con las ideas muy claras, que le costaba mucho a los rivales hacerle daño, y que las pocas ocasiones que tenía las aprovechaba, y sin embargo en la segunda vuelta, sobre todo en casa, está fallando, ¿no? Es curioso porque... tiene los mismos puntos como visitante que como local. Sí. Los mismos puntos, ¿no? 23. Y sin embargo, durante mucho tiempo ha sido, ahora es el Madrid el mejor visitante. Pero el Sevilla ha estado muchas jornadas como mejor visitante y últimamente había fallado algo fuera de casa. Y ahora mismo es el segundo, solamente a 2 puntos del Madrid. Y en casa le está costando más. Y la gente que cree que no le gusta lo que hace Lopetegui, pues se mete con él, no se mete con los futbolistas ni se mete con el que ha traído a los futbolistas, sino que se mete con el entrenador que, Carlos, desde que lo ficharon, tuvo muchísimos detractores. Sí, desde luego que sí, no fue una llegada, por así decirlo... Bajo palio, ¿no? Exacto, no, en absoluto. Para nada. Bueno, bajo palio sí continúa Simeone en el Atlético de Madrid y ha hablado de su ex-equipo, el Sevilla, porque Simeone, que mucha gente joven quizá no se acuerda, vistió la camiseta del Sevilla desde Italia, que vino para acá, ¿no? Porque estaba en, no sé si en el Pisa o en el Génova, en alguno de estos, no me acuerdo. Y era igual de que ahora es como entrenador, o sea que era un auténtico guerrero. Y era Suker, Simeone y llegó a estar Maradona también con ellos, ¿no? Ya no me acuerdo yo quizás sí. Lo que sí está claro es que Simeone es como entrenador lo que era como futbolista. Pues un auténtico depredador. Él no hace amigos en el campo, no tiene amigo ninguno. Vamos, si le pudiera pegar una patada a un compañero en un momento determinado para ganar un partido, se la daba. Desde luego que sí. Pues así ha hablado del Sevilla. Lo veo el Sevilla un equipo en la faceta contragolpeadora muy, muy difícil, muy peligroso. Y bueno, creo que ahí es donde ellos se mueven mejor, sin ninguna duda, cuando ellos tienen espacios para sus jugadores veloces que tienen arriba, que tiene una identidad muy marcada por su entrenador y que ha sumado gente nueva como Suso, que le viene a dar una cuota de calidad importante en el ataque. Pues no. Sí, sí coincidió con Maradona. Sí coincidió, sí, sí, sí. Lo trajo Bilardo y el año que estuvo aquí Maradona. Y un año que no fue muy, muy exitoso, porque la verdad que el paso de Maradona por el Sevilla a nivel deportivo fue un fiasco. Que creó muchísima ilusión, pero fue un poco de fiasco y llegó del Pisa, como tú decías. Exacto. Bueno, pues el Levante va a ser el rival del Granada. Vamos a ver cómo se rehace el Granada después del tremebundo esfuerzo de la Copa del Rey. Y el Real Madrid visita Heliópolis, donde dice Rubi que no asusta la visita del equipo de Zinedine Zidane. Bien, todos sabemos que hay dos, tres equipos en esta liga que es más difícil en teoría ganarles que al resto, esto es así, pero a partir de ahí yo no veo más dificultad un partido que nos planteó el Valencia o que nos planteó el Mallorca, es decir, todos son difíciles. Por lo tanto, dicho esto, sabemos que es un partido donde hay que hacerlo casi perfecto para ganarlo, que nos viene un gran equipo con grandes jugadores, pero nosotros no nos asusta. Estamos convencidos de que hemos hecho partidos contra el Barcelona aquí, contra el Atlético Madrid, donde no hemos sacado nada, pero el equipo ha demostrado que podía haber ganado esos partidos. Un Rubi que dice que pese a la última derrota y al juego exhibido ante el Valencia, que desde luego no fue un dechado de virtudes futbolísticas, que no hay desánimo en la plantilla y que la plantilla está bien, eso dice él. Sí. No noto desánimo en nuestros futbolistas, estoy seguro que el domingo vamos a volver a dar la cara y hacer un partido más que digno. No ha habido un problema excesivamente anímico, simplemente pues que nos duele que cuando creemos que merecemos más en algunos partidos no estemos teniendo esa recompensa. Hay que insistir, no hay que bajar los brazos y trabajar más duro si cabe. Tato, ¿qué te parece? ¿Hay desánimo o no? Sí hay desánimo y además hay una cosa que está muy clara, que vuelve a tener un más ball Rubi. ¿Qué me estás diciendo? Sí, absolutamente. Bueno, lo dijo en estos mismos micrófonos Alexis, en Canal Sur Radio Alexis el pasado lunes en la jugada de Sevilla, ¿no? Y sí, vamos a ver, yo creo que va a depender mucho, tanto de lo que haga el Betis ante el Real Madrid, de si pierde, cómo pierde, y sobre todo, y aunque parezca mentira, de lo que hagan los de la zona baja de la tabla. Como el Betis pierda y le dé por ganar a los tres que están en zona de descenso y se acerque al Betis, yo estoy convencido que Rubi no se sienta el día 8 en el banquillo de, perdón, el día 15 en el banquillo de Sánchez Pizjuán. A ver, de momento Mallorca es el que marca el descenso, 22 puntos, sí, son 8 puntos, con los otros dos son 10. Sí. Al Mallorca además le gana el averaje particular, sería 9, pero quiero decir que un equipo que estaba hecho para aspirar a Europa, que se han gastado este año, tiene un presupuesto de casi 200 millones de euros, que tiene futbolistas sobre el papel. Tú ves la valoración que hacen las grandes empresas que se dedican a esto, una valoración muy alta, y que sin embargo, pues como decía el propio Alexis, que es el máximo responsable deportivo, el coordinador deportivo, no es de recibo que lleve 42 goles en contra en 26 partidos y una sangría que no se corta. Y después es verdad que genera ocasiones de gol, pero que no materializa muchas. Si el gran fiasco de la temporada ha sido el fichaje más caro de la historia del Betis, que es Borja Iglesias, que solamente ha marcado 3 goles, ¿no? Entonces, entre una cosa y otra, que después que si los arbitrajes, que si el VAR, que si la tapa, que si no sé qué, el caso es que el equipo está 14º y está muy lejos de responder a las expectativas que se habían creado. Vasos comunicantes, el Sevilla con problemas de gol, sí. El Betis con problemas de gol, sí. Sus apuestas sí. Para la delantera no funcionan. Sí, pero en fin. Uno es tercero y el otro es decimocuarto, esa es la diferencia. En fin, pues eso en cuanto a la primera división. En segunda ya les hemos dicho el Lugo Cádiz, que abre la jornada de esta noche, el Almería, que recibe al Deportivo de La Coruña de Fernando Vázquez, que va como un cañón mañana a las 9, y el Málaga, que está haciendo su trabajo muy bien hecho, ha de jugar contra el Real Zaragoza el domingo a las 4. Vamos con la segunda división B. Enrique Tadeo, muy buenas tardes. Se juega este próximo fin de semana ya la jornada 28 en segunda división B en el grupo cuarto. Como siempre hacemos nuestro repaso habitual con los partidos más interesantes y lo hacemos comenzando por el encuentro que disputará mañana sábado a las 7 de la tarde el Villarrubia, el colista que recibe al Atlético Sanluqueño. Un partido importante porque el Sanluqueño está huyendo de no caer en la zona de descenso, mientras que el Villarrubia, bueno, pues tiene que quemar los últimos cartuchos que le quedan si quiere dejar de ser colista en este grupo cuarto. Ya el domingo en horario matinal hay varios encuentros. Sevilla Atlético que va a recibir al Villarrobledo, pero a las 12 del mediodía se juega también otro de los partidos importantes, el Recreativo Granada que recibe a la Real Balompié Calinense. Los blanquinegros quieren continuar la racha ascendente, acercarse a la zona alta, están a 6 puntos del cuarto, mientras el Recreativo Granada quiere también matizar aún más lo que está consiguiendo esta temporada, sobre todo en el mercado de invierno, después de haber firmado a varios jugadores, está intentando salir de la zona de descenso. Está muy cerca de conseguirlo, está tan solamente a 2 puntos para salir de la quema. Otro de los encuentros que van también a disputarse importante en este horario matinal es el que va a disputar el Cádiz B contra el Talavera, otro de los equipos metido en zona baja de la tabla. El Talavera está en zona de promoción y el Cádiz B a mitad de la tabla, por lo tanto, una victoria cadista haría también ayudar a los equipos andaluces implicados en el descenso. Ya en horario por la tarde, a las 5 de la tarde, el Recreativo de Huelva recibe al Marbella. Ojo, porque el líder quiere seguir estando en esa zona de privilegio y el Recreativo de Huelva quiere, bueno, pues rehacerse de la derrota sufrida el pasado fin de semana ante la Real Balompié Calinense. Otro de los duelos también significativos, el Algeciras que va a recibir al San Fernando. El conjunto azulino está a 3 puntos de la zona de privilegio, mientras que el Algeciras está a 2 puntos de salir de la zona de descenso. Y por último, también nos centramos en el partido que va a disputar el Córdoba a las 6 de la tarde, que recibe al Cartagena. Partidazo, porque el Córdoba tiene que rehacerse de la derrota sufrida en casa ante el Algeciras, mientras que el Cartagena, segundo en la tabla, no quiere despistarse ni tampoco caer en la zona más baja, sobre todo quitarse puestos de los 4 clasificados. Por lo tanto, partido importante entre dos aspirantes a estar en la zona de liguilla de ascenso. Tercera división en grupo noveno, Francisco Javier Bravo. Muy buenas tardes, solo quedan 10 jornadas de liga para acabar la competición en el grupo noveno de la tercera división y los puntos empiezan a tener una gran trascendencia para la parte alta y la baja de la clasificación. En cuanto a la jornada de este fin de semana, dos encuentros se adelantan al sábado a las 6, Melilla, un equipo en descenso, recibirá al Atlético Malagueño y el sábado a las 8 de la tarde el último clasificado, Laurín de la Torre, viaja al campo del Loja. Ya el domingo, en la mañana, 3 partidos a las 12 del mediodía, Almería Vélez y a las 12 también Huétor Vega frente a Torre Perojil. Además, a las 12 y media, el Atlético Porcuna en descenso viaja al campo del Maracena, clasificado en la parte media-baja de la tabla clasificatoria. La jornada se completará ya el domingo por la tarde. A las 4 y media, el Real Jaén tiene derbi provincial en su estadio, en la victoria frente al comprovinciano Atlético Mancha Real, la cita a las 4 y media. El Motril, actualmente clasificado en tercer lugar, recibe en su estadio al Huétor Tájar a las 5 de la tarde. El líder, Linares Deportivo, reciba el Palo el domingo también a las 5 de la tarde en Linarejos, a las 5 Antequera, Poli Almería y la jornada la cerrará el segundo clasificado, el elegido, que viaja a las 6 de la tarde al campo Matías Prat de Torredón Jimeno. Gracias a Francisco Javier Bravo, grupo décimo de tercera división, Pilar Hernández. Hola, muy buenas tardes. Pues en la 29ª jornada del grupo décimo vamos a vivir este fin de semana dos derbis, uno sevillano y el otro jerezano. El Sevilla C recibe al Betis Deportivo, que es líder de este grupo décimo, mientras los sevillistas luchan por sumar 3 puntos que les acerquen a la zona de liguilla de ascenso. Y en Chapín, también el domingo desde las 5, el Jerez Jerez Deportivo Fútbol Club buscará la victoria para mantenerse también en esa zona noble de la clasificación frente a un Jerez Club Deportivo que necesita los tres puntos para alejarse de la zona de descenso. Otros dos partidos interesantes, por lo que hace referencia a la lucha por estar entre los cuatro primeros, es el que se vivirá también el domingo a las 5 de la tarde entre el Antoniano y el Utrera. Además, el domingo a las 12, Arcos y Gerena lucharán por tres puntos que les alejen de la zona del descenso. Por su parte, el Saler de Puente Genil, desde las 6 de la tarde, visita al Pozo Blanco, intentando sumar tres puntos para reencarcharse a la zona alta de la clasificación. Y el resto de los emparejamientos, el Rota recibe a las 12 al conjunto de los Barrios. El Coria jugará también desde las 12 en casa frente a la Lebrijana. También por la mañana, a las 12 y media, el Conil recibe al Ceuta. Y por la tarde, el Ciudad de Lucena recibe a partir de las 5 y media de la tarde al conjunto del Córdoba. Este fin de semana descansa el San Roque de Lepe. Pues así, con el ritmo de los status quo, tiempo para contarles que en la Liga Endesa de Baloncesto el COSUR Real Betis se desplaza a la cancha del Baxi Manresa y que Unicaja Málaga rinde visita a todo un clásico, a la Peña, al Joventut de Badalona. Pues esto ha sido todo, al menos de momento, porque luego tenemos el partido entre el Club Deportivo Lugo y el Cádiz. Gracias, Tato Furés. Ahí, Carlos, un abrazo. Gracias a José Pardo, gracias a Manuel Viedma y a ustedes por estar ahí. El deporte y la información continúan aquí en la Radio de Andalucía, aquí en Canal Sur Radio. Día 8 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. 11 nuevos casos de coronavirus en Andalucía elevan el número de contagiados en nuestra comunidad a 26. El Mirador de Andalucía. Jorge González. Los seis últimos son de la provincia de Málaga. El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades prevé un rápido aumento de los casos de coronavirus. El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, hace un nuevo llamamiento a la calma. Muere más gente en el mundo con una gripe común que coronavirus. Por tanto, calma. Sí, es contagioso, pero siguiendo las medidas de precaución, las medidas de higiene, sobre todo las recomendaciones de salud responde, no debe ir más allá. La Comunidad de Madrid ha decidido cerrar temporalmente sus 213 centros de mayores, tanto los públicos como los privados, para evitar nuevos contagios. La medida estará en vigor durante un mes y podría prorrogarse. Las víctimas mortales en nuestro país se elevan a 6. El número de contagiados es de al menos 374. La Conferencia Episcopal, siguiendo las instrucciones de sanidad, recomienda retirar el agua bendita de las pilas de las iglesias, sustituir el gesto de dar la paz con la mano por una inclinación del cuerpo y evitar besar o tocar con las manos las imágenes, algo que está modificando y de qué manera los tradicionales besamanos y besapiés aquí en Andalucía. Y atención a esta cifra, el informe encargado por la jueza del caso Magrudis recoge que la carne mechada de esta empresa sevillana superaba en casi 150.000 veces el límite legal de la listeria. Un brote que causó la muerte de cuatro personas, que también causó seis abortos y contagió a más de 200 personas. Hay cinco imputados. Tenemos también una última hora que nos llega desde Granada. Un nuevo tiroteo ocurrido en Alhendín ha terminado con dos heridos de bala, uno de ellos muy grave. Ambos son padre e hijo, están hospitalizados. Los investigadores de la Guardia Civil han contabilizado más de 30 casquillos de bala del suelo. Todo apunta a que la marihuana podría estar detrás de este nuevo enfrentamiento. A tiros. De momento hay un detenido. El fin de semana va a estar marcado sin duda por los actos del Día de la Mujer. El domingo es el día de las grandes manifestaciones, pero hoy ya se han celebrado algunas concentraciones y marchas de sindicalistas y de estudiantes. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han tomado también las calles. El mensaje el mismo, poner fin a las desigualdades salariales y laborales. Carmen Castilla y Nuria López, las secretarias generales de UGT y Comisiones en Andalucía. Si que no existe esa independencia económica con un buen salario, un buen trabajo, no vamos a llegar nunca a la igualdad real. Lo que queremos es democracia y por eso le estamos pidiendo a los gobiernos que pongan planes de acción encima de la mesa, planes concretos contra las brechas y las discriminaciones que sufrimos las mujeres. De la política, la vicepresidenta Carmen Calvo ha asegurado que Pedro Sánchez se va a ver en breve con Juanma Moreno, con el presidente andaluz, y que habrá también reforma del modelo de financiación, aunque dice que será precipitado para este año. Se ha adelantado esta tarde la reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Ha sido en la Moncloa, han destacado el trabajo conjunto basado en el diálogo constante entre ambas formaciones, al tiempo que se ha ensalzado la colaboración y el respeto mutuo para consolidar una nueva cultura de coalición. Esta mañana podíamos escuchar a la vicepresidenta Calvo y a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, reconocer que existen problemas de coordinación entre PSOE y Unidas Podemos en el seno del gobierno. Y hoy los agricultores de Granada y Almería han cortado durante más de una hora la A92 con una tractorada en la que han participado más de 300 vehículos para seguir reclamando un mejor reparto de las ayudas de la política agraria común. También un par de asuntos de sucesos. Dos personas han sido detenidas por atentar contra la libertad sexual de una menor en San Fernando, en Cádiz, y la Guardia Civil ha detenido a un hombre de la localidad jiennense de Arroyo de los Jancos por matar a su mujer hace ahora un año. Unos informes de toxicología y la investigación han logrado demostrar que esa muerte fue violenta y señalan ahora al marido como el autor de lo ocurrido. Son las 8 y 4 minutos, vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la Dirección General de Tráfico, María Lalinde, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente en Sevilla, en la S30, en Los Remedios, sentido Camas, y también retenciones en Granada, en la A44 en Maracena, en sentido Motril. Así están las carreteras. Vamos a conocer también la previsión del tiempo en Andalucía para mañana sábado. Agencia Estatal de Meteorología, Íñigo Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana en Andalucía tendremos tiempo más estable en general, con el cielo poco nuboso y algunos intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, bajarán en la costa mediterránea y subirán en el resto. Alcanzaremos los 22 grados de máxima en Huelva y Sevilla, 21 en Cádiz, a 20 llegarán en Granada, Córdoba y Málaga, 18 en Almería y 16 en Jaén. En cuanto al viento, soplará de componente norte e irá cambiando a componente oeste en la costa almeriense. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Esto es El Mirador de Andalucía, tiempo de noticias, de información en Canal Sur Radio y RAI, con la realización de Ángel Rodríguez y la producción de Pedro Sánchez. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Yo construyo por la corresponsabilidad. Yo actúo contra las violencias machistas. Yo impulso la paridad. Todas juntas hacemos un mundo mejor. Lo que nos une es más de lo que nos diferencia. 8M, Día Internacional de las Mujeres. Junta de Andalucía. El Mirador de Andalucía. Noticias. Un hombre de 91 años se ha convertido esta tarde en el sexto fallecido en España con coronavirus. Durante la mañana se conocían otras dos muertes de ancianos. Los mayores centran ahora la atención por esta enfermedad que afecta ya a 374 personas en España, de ellas 27 en Andalucía, donde se han registrado 11 nuevos casos a lo largo de esta jornada de viernes. Marga Utrera. 6 nuevos casos acaban de conocerse en Málaga. Se trata de 3 hombres que han viajado a Italia y que permanecen en sus domicilios, y de otros 3 que están ingresados, 2 con cuadros de neumonía y cuyo origen del contagio se está investigando. Durante la mañana se detectaban otros 2 casos de mujeres procedentes de Italia que también están en casa, y otros 3 ingresos en Málaga y Jaén de septuagenarios. La preocupación por un colectivo de especial vulnerabilidad ha llevado a la Federación Andaluza de Organizaciones de Mayores a pedir a la Junta un protocolo de actuación en las residencias. Martín Durán, en Canal Sur Radio. El protocolo, con algunas cosas especiales, porque son centros especiales, como por ejemplo restringir las visitas a familiares y desinfectar también las zonas comunes. La Comunidad de Madrid ha decidido cerrar durante un mes los espacios de ocio de mayores tras registrarse 2 fallecimientos y 2 focos de infección en centros de día. Desde el Ministerio se insiste en que no es necesario generalizar esa medida. Fernando Simón, responsable del sistema de alertas. Los centros de día no se tienen que cerrar. No hay por qué cambiar ni la vida social ni nada en esos lugares. En zonas muy concretas de alguna comunidad autónoma se tiene que valorar la posibilidad de hacer acciones sobre esos centros sociosanitarios. Simón añade que la situación general no ha cambiado y se mantiene el nivel de contención. España puede contener el coronavirus. Este es el mensaje que el ministro de Sanidad ha trasladado a sus homólogos europeos en el Consejo Extraordinario celebrado hoy en Bruselas. El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades prevé un rápido aumento en el número de casos, por lo que pide solidaridad a los Estados miembros de la Unión. El comisario para la gestión de esta crisis es Janez Lenarczyk. Insistimos en la necesidad de poder trabajar conjuntamente y advertimos ante el efecto negativo que pueden tener medidas aisladas. Solo tenemos éxito trabajando conjuntamente. El viceconsejero de Turismo de la Junta, Alejandro Cardenete, estima que se está generando un pánico anticipado, dice, en el sector del turismo en Andalucía, que cifra las pérdidas por cancelaciones a causa del coronavirus en más de 1 millón de euros. Cardenete rechaza que todavía estemos en una situación tan grave. Es verdad que empezamos a tener algunas cancelaciones, retraso en reservas, pero si esto se alarga más de la cuenta, sí podríamos empezar a tener, en el caso de Andalucía, realmente un efecto significativo. Pero en estos momentos no estamos en esa situación todavía. Yo entiendo que el empresario se pueda poner nervioso, la información que tenemos es la que hay, no se oculta información, eso es algo que hay que decir. La Conferencia Episcopal, siguiendo instrucciones de sanidad, recomienda retirar el agua bendita de las pilas en las iglesias, sustituir el gesto de dar la paz con la mano o por una inclinación del cuerpo y evitar también besar o tocar las imágenes. En Málaga, por ejemplo, el tradicional besapiés a la imagen de Jesús cautivo se ha mantenido esta tarde de viernes, se ha dejado a la libre elección de los fieles el cumplir con el rito a pesar de esas recomendaciones de no hacerlo para evitar el posible contagio. Cientos de seguidores del conocido como Señor de Málaga han acudido al templo parroquial y el de San Pablo. La mayoría ha optado por hacer una reverencia, sin contacto directo con la figura. El tradicional besapiés del rescatado de Córdoba no se ha podido celebrar. El acto de besar los pies se ha eliminado como medida de prevención. Los fieles aún así han acudido, como siempre, para venerar la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno rescatado, acto que se va a prolongar hasta las 10 de la noche. En Granada, la Cofradía del Rescate ha suspendido el tradicional besapiés, previsto también para hoy, para el primer viernes de marzo, y en todas aquellas que tienen por titular a la devoción del rescatado o a Jesús de Medinaceli. Y se va a permitir, en cambio, acercarse a la imagen que estará en su altar hasta las 9 de esta noche. Y a pesar del coronavirus, de momento la participación del ejército en las cofradías de Semana Santa está asegurada. Salvo que las indicaciones sanitarias lo impidan, los militares saldrán en procesión para cumplir con esta tradición. Francisco Javier Valera es el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. El tema de procesiones está como todos los años, está todo, las colaboraciones con las cofradías están ya aprobadas y va en marcha. Si hay alguna medida que el Ministerio de Sanidad ordena, pues se asumirá, pero por nuestra parte no hay ningún problema. En este momento, para nosotros, el coronavirus es como cualquier otra gripe. Dejamos el coronavirus, hablamos ahora de otra enfermedad que también causó fallecimientos. La carne mechada de Magrudis superaban casi 150.000 veces el límite legal de listeria. Un informe encargado por la jueza que investiga el brote de listeriosis detectado el pasado verano en Sevilla vincula ese nivel de contaminación con reacciones como la gastroenteritis aguda, la meningitis, la encefalitis, además de provocar efectos adversos en fetos y en recién nacidos. Encarna Maldonado. El veterinario que ha elaborado este informe a petición de la jueza señala que los niveles de contaminación sobrepasaban entre 3.700 y 149.000 veces los límites de listeria que se consideran seguros en la alimentación humana. También alude a la contaminación de superficies y precisa que la presencia de la bacteria hacía posible que se contaminara cualquier alimento o utensilio que se depositara sobre ellas, además de desvelar la falta de higiene y de desinfección, hasta el punto de que no solo permitía la contaminación cruzada, sino que era el hábitat idóneo para el crecimiento de colonias de listeria. El brote de listeriosis se cobraba el verano pasado la vida de 4 personas, era el origen de 6 abortos y se registraron más de 200 contagios. En la actualidad hay 5 personas imputadas en esta causa, entre ellas el dueño y el administrador de la empresa, acusados de 4 homicidios y fraude alimentario. Son las 8 y 11 minutos. El Mirador de Andalucía. Jorge González. Noticias fin de semana. El repaso a la actualidad del día con la última hora. Noticias locales, deportes. Tu información es nuestra prioridad. Noticias fin de semana. Sábados y domingos a las 2 de la tarde con Margarita Huertas. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. Este viernes juega el líder de segunda división en Canal Sur Radio. El Cádiz, el equipo de Álvaro Cervera, quiere consolidar su primera posición para subir a primera. Se enfrentará al Lugo y te lo contaremos con el equipo de comentaristas de la gran jugada desde las 9 menos cuarto de la noche, con Fernando Pérez. El Mirador de Andalucía. Carmen Calvo insiste en que Pedro Sánchez va a recibir en breve al presidente de la Junta, como ha solicitado reiteradamente Juanma Moreno. La vicepresidenta acusa a la Junta de ejercer un nacionalismo preventivo al advertir de que el gobierno cederá privilegios a Cataluña. En el foro Yolí, Calvo ha asegurado hoy que habrá reforma del modelo de financiación, aunque será precipitado para este año. Manolo Pérez Alcázar. La vicepresidenta ratifica que Pedro Sánchez recibirá en breve a Juanma Moreno. Recuerda que el presidente andaluz ya fue recibido en Moncloa y que Aznar no recibió a Chávez en 4 años. Yo recuerdo una legislatura entera donde al presidente de la Junta de Andalucía no se le recibió nunca. El presidente Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, ha sido ya recibido en Moncloa en 1 año y medio. Y lo será muy brevemente. Calvo respeta que el presidente andaluz haya iniciado contactos con otras comunidades para forzar la reforma de la financiación autonómica, pero asegura que el foro para hacerlo es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ya se ha reunido. Garantiza que el modelo se reformará, aunque no de inmediato. Yo no voy a decirle al presidente Moreno Bonilla lo que tiene que hacer, faltaría más, pero esa función le corresponde al Gobierno de España, al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que por cierto se ha reunido ya. Que lo complejo no suele ser rápido, pero que el Gobierno de España está dispuesto a tener un nuevo modelo de financiación, sí o sí. La vicepresidenta acusa a la Junta de practicar un nacionalismo preventivo, dice, al advertir que el Gobierno cederá privilegios a Cataluña. En clave de partido, no descarta a María Jesús Montero como candidata socialista a la presidencia de la Junta. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha estado hoy en la Puebla de Don Fadrique, uno de los exponentes de la Andalucía despoblada, donde ha reclamado al Gobierno medidas fiscales que contribuyan a luchar contra el vaciado de nuestros pueblos. También ha hablado de financiación autonómica. Estamos en el mes de marzo, comienzo de marzo, y me parece que ya prolongarlo hasta el 21 me parece excesivo. Nunca va a estar el modelo de financiación ni una nueva ley de financiación autonómica si no empezamos ya. Es que lo que yo no entiendo, ¿a qué estamos esperando? Por tanto, yo le pediría celeridad y determinación al Gobierno de la Nación a la hora de asumir y de abordar de una vez por todas uno de los asuntos más preocupantes, porque afecta a servicios básicos para todos los españoles. PSOE y Unidas Podemos no han esperado hasta el próximo jueves para reunir a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Gobierno. Esta misma tarde en Moncloa han celebrado el encuentro y en un comunicado destacan el trabajo conjunto basado en el diálogo constante entre ambas formaciones. También ensalzan la colaboración y el respeto mutuo para consolidar una nueva cultura de coalición. Una reunión que se celebra tras una semana de desencuentros y discrepancias por la ley de libertad sexual, la investigación sobre el rey Juan Carlos, el manual para empresas sobre el coronavirus y el recurso contra la indemnización a la familia del periodista José Couso. Antes de esta reunión de esta tarde, la vicepresidenta Carmen Calvo negaba que esta segunda reunión, en 1 mes y medio, fuera para limar las diferencias entre las dos formaciones que conforman el gobierno. Se convocó hace 2 semanas y tocaba convocarle este jueves. Absolutamente regular, somos una novedad. Cuando hay una novedad, pues lo que es nuevo, reclama mucho la atención yo. Desde el PSOE, Adriana Lastra era menos diplomática y reconoce que es necesario mejorar la coordinación. Pero es verdad que hay algunos aspectos que limar y que mejorar. Y en eso trabajamos y tenemos las dos fuerzas políticas, toda la voluntad de hacerlo. Y desde Andalucía, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha criticado las discrepancias entre los socios de gobierno porque, asegura, generan inestabilidad y hace esta lectura. Yo creo que los egos en algunos casos son más grandes que las personas. Hay algunos egos que no caben en la propia persona. Cuando el ego no cabe en la propia persona, surgen estos conflictos, como surgen entre la vicepresidenta y la ministra de Igualdad. Y llevamos rodando como gobierno de España, llevan rodando como gobierno de España, pues ni un mes, ¿no?, aproximadamente. 8 y 16 minutos de la tarde, dejamos la política. Agricultores y ganaderos de Granada y de Almería han llevado hoy sus protestas hasta la A92 Norte, cortando durante 1 hora esta autovía. En plena crisis, por los bajos precios de la producción del campo, han reclamado un mejor reparto de las ayudas de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria, que se está negociando en estos momentos. Almería, Lola López. En la tractorada han participado más de 300 vehículos que han ocupado la A92 Norte entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, cortando al tráfico la vía durante 1 hora. Una movilización más de las que llevan a cabo estos días agricultores y ganaderos para reclamar un mejor reparto de las ayudas de la PAC en plena crisis por los bajos precios. Andrés Góngora, de COAG. Aunque el debate de los precios, como digo, es lo fundamental, en este caso el debate de las ayudas públicas y el debate de la PAC tiene que ponerse de manifiesto, ¿no? Y sobre todo tener en cuenta que la agricultura de subsistencia, que es lo que tenemos aquí, tiene que ser prioritaria en la política agraria comunitaria. Defienden que en otras provincias andaluzas se cobra mucho más y que sin las ayudas los pueblos van a ir desapareciendo. Solo en la comarca de Los Vélez hay 35.000 hectáreas de cultivo, sobre todo almendro y cereal, además de una importante cabaña ganadera de 150.000 cabezas. El corte de la A92 ha producido importantes retenciones de tráfico, también algún incidente aislado entre manifestantes y conductores atrapados en el atasco. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, se ha entrevistado esta mañana en Jerez con agricultores y ganaderos de la provincia gaditana. Crespo asegura que la Junta ha dedicado al campo 700 millones de euros, mientras que el Gobierno de España no hace absolutamente nada. Juan Carlos Rodríguez. Agricultores y ganaderos consideran insuficiente la respuesta del Gobierno de Madrid y reclaman precios justos y también una política agraria común que permita mantener sus explotaciones con dignidad. La titular de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo, entiende sus quejas y ha lanzado esta crítica al Gobierno de España. Por tanto, nosotros arrimar el hombro, ayudar a que los agricultores estén mejor, pero el Gobierno de España tiene que hacer medidas contundentes en este momento y unas medidas necesarias absolutamente y de urgencia. Carmen Crespo ha pedido para los agricultores una urgente rebaja fiscal. La Junta de Andalucía y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico han cerrado en París un acuerdo para impulsar el desarrollo del sector minero andaluz y de su industria asociada. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha explicado que el documento contempla el estudio del sector en Andalucía para buscar territorios con características similares en otras partes del mundo y encontrar posibilidades de desarrollo a nivel industrial. Juan Bravo. Determinar cuáles son los valores más relevantes que podemos aportar desde Andalucía para ese compartir con otros Estados miembros. Servirá, por lo tanto, no solo para revisar y desarrollar todos los procesos mineros a nivel técnico, que también, sino también para dar un impulso decidido a la industria del tejido empresarial en torno al sector minero, acompañado del empleo. El Mirador de Andalucía. Noticias. 8 y 19, el domingo es el día de las grandes manifestaciones con motivo del 8 de marzo. Hoy se han celebrado algunas concentraciones y marchas por parte de sindicalistas y de estudiantes. Los de secundaria y los delegados sindicales en Sevilla, por ejemplo, han adelantado este viernes la protesta del domingo. Para aunar en una sola manifestación dos protestas. De un lado, la reivindicación por la igualdad de la mujer en torno al 8 de marzo y por otro, la eliminación del PIN parental porque impide la educación sexual. Seguimos siendo y sufriendo la discriminación, no solo en el terreno laboral, seguimos también sufriendo el acoso machista, las violaciones. Porque me parece importante reivindicar nuestros derechos como mujeres. Que esta movilización sigue siendo completamente necesaria, no solo para acabar con la violencia machista, sino también contra la implantación del PIN parental. Quedan todavía muchos actos por celebrarse en las horas que le quedan a este viernes y también mañana en distintos puntos de Andalucía. Vamos a repasar algunos. Por ejemplo, en Granada, mañana a las 9:30 de la tarde se ha convocado una manifestación nocturna que saldrá de la Plaza del Carmen y llegará a la Plaza Einstein para denunciar la hipersexualización de las mujeres en los garitos. Antonio Valverde. La manifestación previa de mañana sábado por la noche saldrá desde la puerta del Ayuntamiento de Granada y recorrerá Recogidas y Pedro Antonio de Alarcón para finalizar en la Plaza Einstein, donde se ha programado una performance a medianoche. Gema González es portavoz de la Plataforma Feminista de Granada. El 7 de marzo comenzaremos con una manifestación a las 9:30 en Plaza Einstein, en la que reivindicamos que las calles son nuestras y en la que reivindicamos que se acabe con la hipersexualización de las mujeres trabajadoras. Empezará en Plaza del Carmen y terminará en Plaza Einstein, cuando a las 12 de la noche pues se hará una performance. El lema de la Plataforma de Granada es Feminismos para transformar el mundo. Así figura en el manifiesto y en el folleto impreso con 8 motivos para la manifestación del día 8. En Almería, esa manifestación del 8M será a partir de las 6 de la tarde, el domingo, una jornada en la que también se va a llevar a cabo la carrera de la mujer. Veamos qué va a ocurrir mañana. Lola López. Mañana sábado habrá también en Almería otros actos relacionados con el 8 de marzo, entre ellos una cacerolada, mercadillos y en el auditorio Maestro Padilla se representa el espectáculo Entre Flamencas con la actuación de las bailaoras Anabel Alonso y Belén López a las 9 de la noche. Ya el domingo a las 11 de la mañana arranca en la calle Antonio Muñoz Zamorán la Carrera de la Mujer. Llega a su octava edición, organizada por el Ayuntamiento de Almería, hay 1.400 personas inscritas. A las 6 de la tarde, la manifestación del 8 de marzo partirá de la Puerta de Purchena para recorrer el centro de la ciudad hasta el anfiteatro de la Rambla. Y en Cádiz, Rota acogerá mañana la primera marcha por la igualdad organizada por la Asociación Mujeres Ante el Mundo. El dinero recaudado se va a destinar a las mujeres víctimas de violencia de géneros. Juan Carlos Rodríguez. La salida tendrá mañana sábado a las 12 del mediodía de la Plaza Jesús Nazareno. Los participantes harán un recorrido de 3 kilómetros por los lugares más emblemáticos del municipio, como el Paseo Marítimo. La inscripción es de 3 euros y a cambio se les entregará un pañuelo exclusivo para la ocasión y el número de un sorteo. Al finalizar el recorrido habrá una clase de zumba, una marcha en favor de la igualdad y que va a ayudar a las víctimas de la violencia machista. Y en Jaén, la localidad de Cazorla va a coger este fin de semana el 10º Encuentro Andaluz de Mujeres Montañeras. Se espera que en torno a unas 150 mujeres se den cita en este entorno natural y de aventura que les ofrece el Parque Natural de Cazorla Segura y Las Villas. Tomás Araque. A lo largo de estos dos días se van a desarrollar rutas de senderismo, charlas, conferencias y encuentros gastronómicos con los que el Ayuntamiento de Cazorla también quiere manifestar y reivindicar los derechos y libertades de la mujer. Antonio José Rodríguez es el alcalde de Cazorla. Desde catas de aceite, como no podía ser de otra manera, en la provincia de Jaén, el sábado por la mañana, a rutas que de alguna forma hemos intentado identificar para aquellas personas que andurrean más y para las que no quieren andar tanto, en el entorno del río Cerezuelo, una magnífica ruta de apenas aproximadamente 3-4 kilómetros, que es fantástica porque apenas está separada del río 4 o 5 metros. Serán en torno a unas 150 mujeres las que se den cita en este 10º Encuentro Andaluz de Mujeres Montañeras, que empezará a desarrollarse en el Teatro de la Merced. Las Cortes Generales han aprobado y presentado hoy el primer plan de igualdad de las cámaras del Senado y el Congreso. Contiene medidas para conciliar la vida laboral y familiar, para prevenir el acoso y para promover una mayor presencia de mujeres entre el personal de Congreso y Senado. Apela también a la utilización del lenguaje inclusivo. Este plan ha obtenido el respaldo de las mesas en las Cortes o lo ha votado en contra el representante de Vox. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anuncia las medidas que ya se han puesto en marcha en la Cámara Baja. Una es el horario del registro, que se cierra a las 18 horas. Hemos avanzado en 2 horas el cierre del registro. Y en segundo lugar, que los plenos de los martes se ha anunciado que no se iniciará el debate de ningún punto del orden del día más allá de las 20 horas. Yo construyo por la igualdad. Yo trabajo contra el racismo, la homofobia y la transfobia. Yo actúo contra las brechas de género. Todas juntas hacemos un mundo mejor. Todas contamos. 8M, Día Internacional de las Mujeres, Junta de Andalucía. Seguimos con más noticias, más actualidad en Canal Sur Radio en RAI, en este Mirador de Andalucía. Dos personas han sido detenidas por atentar contra la libertad sexual de una menor. Ha ocurrido en San Fernando, en Cádiz. Ambas están acusadas de captar y de difundir pornografía infantil a través de Internet y de aplicaciones de telefonía móvil. Mónica de Ramón. Los padres de la menor contaron a la policía que personas desconocidas habían pedido a su hija de 11 años hacer retos de carácter sexual a través de una aplicación de móvil que permite subir fotos y vídeos de corta duración. Luego esas imágenes se compartían por la red. Tras la investigación policial, era detenida una persona en Barcelona acusada de un delito de corrupción de menores y tenencia de pornografía infantil. También un menor en San Fernando acusado de un delito contra la libertad sexual. La Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto a una mujer de los delitos de abusos y creación de pornografía con su sobrina de 2 años. El juez no considera probadas las acusaciones presentadas por la madre de la menor, Isabel Campos. La mujer, que se quedaba a cargo de la pequeña hija de su hermano, se enfrentaba a una pena de 11 años de cárcel y al pago de una indemnización de 25.000 euros. La abuela de la niña encontró en el teléfono de la acusada un vídeo de escasos segundos en el que aparecía la niña tocando una pandereta sentada en la cama desnuda de cintura para abajo. Junto a ello, la madre presentó una denuncia tras observar comportamientos extraños en su hija, como el hecho de que le pidiera que le besara sus órganos genitales. El juez no considera probadas estas acusaciones. La Guardia Civil ha detenido a un hombre en la localidad jiennense de Arroyo de los Jancos por matar a su mujer hace ahora un año. Unos informes de toxicología y la investigación posterior han logrado demostrar que la muerte fue violenta y señalan al marido como el autor de los hechos. Beatriz Mateas. Los hechos ocurrieron el 6 de abril del año pasado, cuando el padre de la fallecida acudió a casa de su hija preocupado por no saber nada de ella, como cada mañana. Al entrar, encontró el cuerpo sin vida de Toñi tumbado en la cama. Una muerte que podría haber pasado por natural, pero que levantó las sospechas de los investigadores que un año después han confirmado. José Berríos, alcalde de Arroyo de los Jancos. Se ha comprobado a través de esos informes toxicológicos que la muerte no fue una muerte natural, sino que fue una muerte provocada, ¿no? Muerte violenta y por violencia de género. La coartada del marido de la fallecida también se ha desmontado. O sea que el marido aparentemente se fue a las 6 de la mañana, en principio, y yo creo que ahí, según los primeros indicios, la muerte pues parece ser que ocurrió a las 5 de la mañana. Ayer mismo el juzgado de Villacarrillo ordenó la detención de este hombre de 42 años y tras tomarle declaración ha decretado su ingreso en prisión. Está acusado de un delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género. Según han confirmado fuentes oficiales, no constaba ningún antecedente sobre violencia de género en la pareja. La Guardia Civil ha detenido un hombre en relación con el tiroteo en que un padre y su hijo han resultado heridos de bala, uno de ellos de gravedad, sobre las 3:30 de esta tarde en un barrio de las afueras de Alhendín, en el área metropolitana de Granada. Fuentes de la investigación apuntan a que el suceso podría tener que ver con un asunto de drogas relacionado con la marihuana. Cosas para este fin de semana. Los cielos de Sevilla se llenarán mañana de globos aerostáticos y de aviones. La ciudad acoge las competiciones de la Copa del Rey de Aerostación, que alcanza su edición número 21, y también una exhibición de aviones con motivo del centenario de la base aérea de Tablada. Isabel Campos. El evento de globos ha comenzado hoy en la localidad de Carrión de los Céspedes. Ya mañana, entre las 8 y las 10, 20 de estos dispositivos despegarán desde la antigua pista de aterrizaje de Tablada. Uno de los momentos más hermosos de esta competición, según señala desde la organización Javier Benítez. Impresionante, ¿no? Cómo se llenan todos esos globos de aire, cómo con un aire se alienta, despegan y van al cielo, pero lo bonito es verlos salir todos a una. En cuanto a los aviones, una decena de aeronaves, entre ellos aviones caza, los conocidos Eurofighter y helicópteros, sobrevolarán los cielos de Sevilla. La RTVA va a dar un tratamiento informativo especial a la 23ª edición del Festival de Cine de Málaga, que comienza dentro de 2 semanas. En el certamen se va a entregar el premio Talento Andaluz que concede esta casa para reconocer la labor de los trabajadores de esta industria vinculados a Andalucía. Damián Bernal. Se ha firmado un convenio entre Canal Sur y el Festival de Cine de Málaga. Habrá retransmisiones en directo y la proyección de 10 películas participadas por Canal Sur. Juan de Mellado, director general de la RTVA. Este año en el festival, como todo el año, va a haber una amplia cobertura por parte de Canal Sur. Vamos a retransmitir la gala de inauguración y la de clausura. Se va a montar un set en la Plaza de la Marina para dar cobertura a toda la programación de este estupendo festival. Y después en la radio van a venir casi todos los programas estrellas, bueno, para seguir el día a día del festival. Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga. Es fundamental encontrar compañeros de viaje, los mejores posibles, y creo que en este sentido RTVA y Canal Sur son perfectos. Es una institución no solo implicada con el apoyo al audiovisual andaluz, sino sensible a todo lo que significa la cultura. La cobertura especial se va a desarrollar tanto en Canal Sur Radio como en Canal Sur Televisión. Además, se contempla durante los días del festival y en prime time la proyección de una selección de películas españolas como parte de esta programación. Segundos para las 8:30 de la tarde-noche. Se quedan ahora con la información más cercana, la información local y provincial en Canal Sur Radio y en RAI. Las noticias de Sevilla. Buenas tardes. La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Osuna que esperó a su mujer en la puerta de su casa con una escopeta. La víctima no llegó a bajarse del coche al verlo y se dirigió al cuartel de la Guardia Civil. El hombre la siguió y allí incluso encañonó a un agente. Tras un forcejeo, el agresor resultó herido en la pierna. Se encuentra hospitalizado. En cuanto a los casos de coronavirus en nuestra provincia, una joven de 23 años afectada continúa aislada en su casa con síntomas leves. Otra de 37 está ingresada con neumonía en el Virgen Macarena. Se encuentra estable. Y la Archidiócesis de Sevilla recomienda no besar o tocar las imágenes en los besamanos y besapiés. La Hermandad del Silencio ha decidido suspender el contacto con el Señor en el besapiés. Pide a los fieles que rindan culto con una inclinación. Enseguida todo el resumen de la actualidad de este viernes, que permanece con cielos despejados. El fin de semana se presenta primaveral con temperaturas máximas que suben. A esta hora 15 grados en Carmona, 12 en Estepa, 17 en la capital. En cuanto al tráfico, es intenso en el puente del Alamillo de entrada en la Ronda Urbana Norte, sentido San Lázaro, en Torneo hacia Barqueta, en la Ronda Histórica, sentido Recaredo, en la Avenida de la Paz y en la Palmera de entrada. Mm. Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco. Las noticias de Sevilla. Isabel Campos. La joven de 23 años, alumna de la Facultad de Comunicación afectada por coronavirus, permanece aislada en casa con síntomas leves, un caso que ha obligado a aislar a otras 15 alumnos y 5 profesoras de la facultad con los que estuvo en contacto. Se ha procedido a la desinfección de todas las instalaciones del centro en las que ha estado la alumna. Esta chica había viajado a Italia, está en su casa con síntomas leves, como decimos, del contagio, se llama Loreto, y así transcurre su día a día. Yo nada, en mi habitación. Si tengo que salir de la habitación me pongo la mascarilla, desinfectar lo máximo posible todo, o sea, lavarme las manos, yo lo utilizo pues limpiarlo, mis cubiertos, clines de usar y tirar, vamos, lo que son las medidas preventivas para una gripe. La otra afectada en Sevilla que conocíamos ayer, una mujer de 37 años, está ingresada en el Hospital Virgen Macarena y se mantiene estable. La Facultad de Comunicación ha permanecido vacía prácticamente toda la jornada. Muchos estudiantes decidían no ir a clase. El personal de limpieza se ha reforzado, se han desinfectado, como decimos, las aulas, los servicios, cafetería y demás estancias. Los estudiantes dicen que al margen del viernes existe miedo por el contagio del coronavirus. La universidad suele estar bastante llena y hoy los propios trabajadores comentan lo mismo, que es que no hay nadie y los medios se pueden usar perfectamente porque no hay nadie que los pida y no hay estudiantes. A partir de las 12 la cafetería es un entra y salir de gente constante y ahora mismo es lo raro, parece que sea Navidad, antes de vacaciones de Navidad, que no hay nadie, lo mismo. Una joven que ha leído su tesis lo ha hecho prácticamente sola porque todos los invitados han declinado su asistencia. Mientras la archidiócesis recomienda no besar o tocar las imágenes en los besamanos y besapiés, pide además a los sacerdotes que se laven las manos antes y después de dar la comunión y evitar el contacto al darse la paz. Dentro de las recomendaciones para evitar la propagación del coronavirus, aboga también por retirar el agua bendita de las pilas situadas en la entrada de los templos. En Sevilla hoy se celebran varios besamanos y besapiés. La Hermandad del Silencio ya ha aplicado estas recomendaciones. Ha decidido evitar el contacto con el Señor en el besapiés y tiene previsto colocar carteles con todas estas indicaciones. Igualmente, la Hermandad no descarta poner un cordón delante de Jesús Nazareno para garantizar el cumplimiento de dichas normas. Este besapiés se celebra el primer viernes del mes de marzo. Esto nos decían a la salida de la iglesia de San Antonio Abad esta mañana. Me da mucha pena, porque lo beso todos los años. No, no. Nada, pero no, en mí está no besarlo. El primer año que no le besa, me ha dado pena, la verdad. Yo nunca lo beso así, me beso, le toco y me beso las manos, por detrás o por delante, si lo tocaba por delante. Ahora, antes no, antes lo tocaba y me besaba con la misma mano, con la misma posición de la mano que ahora. Sevilla alberga desde hoy hasta el domingo la 7ª Convención Nacional del Grupo Airmed, que engloba a 400 agencias de viajes independiente. Según el delegado de Turismo del Ayuntamiento, Antonio Muñoz, la celebración de este evento profesional envía un claro mensaje de tranquilidad al conjunto del sector turístico. También se envía un claro mensaje de tranquilidad al conjunto del sector turístico de Sevilla. Un ejemplo a seguir, porque no hay motivo para cancelaciones de convenciones en nuestra ciudad a la vista de las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, y desde luego hay que felicitar a esta organización por el mantenimiento de la convención y sobre todo por la repercusión a medio plazo que va a tener en el conocimiento de la oferta turística de Sevilla. Y atención a esto que les contamos, la carne mechada de Magrudi superaba casi en 150.000 veces el límite legal de listeria. Un informe encargado por la jueza que investiga el brote de listeriosis detectado el pasado verano en Sevilla vincula ese nivel de contaminación con reacciones como la gastroenteritis aguda, la meningitis o la encefalitis, además de provocar efectos adversos en fetos y recién nacidos. Encarna Maldonado. El consumo de alimentos con los niveles de contaminación que recogen las muestras tomadas en Magrudis son, a juicio del perito judicial, suficientes para provocar desde gastroenteritis agudas a reacciones más peligrosas como septicemia, meningitis y encefalitis, además de efectos adversos en fetos y recién nacidos. El veterinario que ha elaborado el informe a petición del juez también precisa que de las muestras en superficie que se tomaron en la empresa se desprende que pudieron ser origen del contagio de alimentos y utensilios que se depositaron sobre ellas. Desvela además la falta de higiene y de desinfección y subraya que esas superficies pudieron acabar siendo el hábitat perfecto para la reproducción de la licteria. El ayuntamiento ha firmado hoy las escrituras de compraventa de la casa del poeta Luis Cernuda con sus propietarios. El inmueble se va a convertir en un nuevo equipamiento cultural. El edificio cuenta con un nivel de protección parcial reconocido por el Plan General de Sevilla y la compra se ha realizado por un total de 460.788 euros. La intención del consistorio es convertir esta casa natal en un nuevo espacio cultural de la ciudad vinculado a la literatura y a la poesía y que recuerde la figura del poeta. 20:37. Toda la actualidad de la Cuaresma de Sevilla la tienes en El Llamador. Este viernes desde las 11 de la noche. Síguenos también en canalsur.es y en nuestra app. Ya queda menos para la Semana Santa. Las noticias de Sevilla. Miles de personas, según estimaciones del Ayuntamiento, han participado este viernes en las actividades que los barrios de la ciudad, como Torreblanca o el Polígono Sur, han organizado con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo domingo. Entre ellas, una marcha de escolares en la primera andadura de Torreblanca. Por su parte, los sindicatos también se han manifestado por el centro de la ciudad con motivo del 8M. UGT y Comisiones Obreras han clamado juntos contra la desigualdad salarial y laboral y contra las violencias machistas. Oímos a la responsable de UGT Sevilla, Pilar Orellana, y a la secretaria de Mujer de Comisiones Obreras, Eva Martínez. Si que no existe esa independencia económica con un buen salario, un buen trabajo, no vamos a llegar nunca a la igualdad real. Lo que queremos es democracia y por eso le estamos pidiendo a los gobiernos que pongan planes de acción encima de la mesa, planes concretos contra las brechas y las discriminaciones que sufrimos las mujeres. Un apunte judicial, la Audiencia de Sevilla ha absuelto a una mujer de los delitos de abuso y creación de pornografía con su sobrina de 2 años, unos hechos por los que se enfrentaba a una pena de 11 años de cárcel y al pago de una indemnización de 25.000 euros. El juez no considera probadas estas acusaciones. Y en FIBES, acto institucional de la Semana de los Bomberos, que se viene celebrando desde hace unos días, el delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, ha recordado en este acto de nuevo a los bomberos del Toro y Rivero fallecidos en el incendio de los almacenes Vilima. La ciudad tenía que reconocer a sus dos bomberos que perdieron su vida en cumplimiento de su deber, en cumplimiento de su servicio y por la vocación que tenían. Y creo que ayer al menos esa página pues pudimos cumplirla en parte, reconociendo no solo a estos dos bomberos de Sevilla que forman parte de ustedes, sino reconociendo. Continúa la información en Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. Jorge González. Son las 9:20, vamos a finalizar esta edición de viernes del Mirador con un resumen de noticias que ha elaborado Asunción Escalera. Asun, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Andalucía registra hoy 11 nuevos casos por coronavirus y suma 27 en toda España. Son 374 con un sexto fallecido, un hombre de 91 años con otras patologías previas. 12 de las muertes son de usuarios en sendos centros de ancianos de Madrid. Eso ha bastado para que la comunidad haya ordenado el cierre de los espacios de ocio de mayores. Desde el Ministerio se insiste en que no hay que generalizar la medida. Fernando Simón. Los centros de día no se tienen que cerrar. Las acciones se tienen que tomar de acuerdo a la situación específica de cada lugar. No hay por qué cambiar ni la vida social ni nada. Reunión extraordinaria hoy de los ministros de Sanidad europeos a la que ha asistido el español Salvador Illa. El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades prevé un rápido aumento de los casos. El comisario para la gestión de la crisis. Insistimos en la necesidad de poder trabajar conjuntamente y advertimos ante el efecto negativo que pueden tener medidas aisladas. Solo tenemos éxito trabajando conjuntamente. Sobre los efectos del coronavirus en la economía, el viceconsejero de Turismo de la Junta, Alejandro Cardenete, cree que se está generando un pánico anticipado, aunque estemos en una situación que no se corresponde con las cancelaciones masivas. Es verdad que empezamos a tener algunas cancelaciones, retraso en reservas, pero si esto se alarga más de la cuenta, sí podríamos empezar a tener, en el caso de Andalucía, realmente un efecto significativo. La Conferencia Episcopal sigue las instrucciones de Sanidad, recomienda retirar el agua bendita de las pilas de las iglesias, sustituir el gesto de dar la paz con la mano por una inclinación del cuerpo y evitar besamanos y besapiés. Hoy ha trascendido un informe encargado por el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla que investiga el brote de listeriosis, que ha determinado que la carne mechada contaminada por Magrudis superaba hasta en 150.000 veces la contaminación máxima tolerable de esta bacteria. Carmen Calvo insiste en que Pedro Sánchez recibirá en breve al presidente de la Junta, como han solicitado reiteradamente Juanma Moreno en el foro. Yoli Calvo aseguraba que habrá reforma del modelo de financiación, aunque ve precipitado que sea este año. Que lo complejo no suele ser rápido, pero que el Gobierno de España está dispuesto a tener un nuevo modelo de financiación, sí o sí. Y de financiación hablaba en Puebla de Don Fadrique. Juanma Moreno reclama al Gobierno medidas fiscales que contribuyan a luchar contra el vaciado de nuestros pueblos. Estamos en el mes de marzo, comienzo de marzo, y me parece que ya prolongarlo hasta el 21 me parece excesivo. Nunca va a estar el modelo de financiación ni una nueva ley de financiación autonómica si no empezamos ya. Aunque se había previsto para el jueves reunión de urgencia esta tarde entre PSOE y Unidas Podemos, en la comisión de seguimiento del pacto, los socios de gobierno tratan de apagar los fuegos esta semana y consolidar la nueva cultura de coalición basada en la colaboración y respeto mutuo. Sobre las discrepancias, el consejero de Presidencia andaluz, Elías Bendodo. Los egos en algunos casos son más grandes que las personas. Hay algunos egos que no caben en la propia persona. Cuando el ego no cabe en la propia persona, surgen estos conflictos, como surgen entre la vicepresidenta y la ministra de Igualdad. Una de las claves del desencuentro ha estado en la ley de libertad sexual de la ministra Montero y su pulso con la vicepresidenta primera sobre quien enarbola la bandera del feminismo este 8M. Muchos actos ya hoy con motivo del Día de la Mujer, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han tomado las calles, el mensaje el mismo, igualdad salarial y laboral. Sus secretarias generales Carmen Castilla y Nuria López. Si que existe esa independencia económica con un buen salario, un buen trabajo, no vamos a llegar nunca a la igualdad real. Lo que queremos es democracia y por eso le estamos pidiendo a los gobiernos que pongan planes de acción encima de la mesa, planes concretos contra las brechas y las discriminaciones que sufrimos las mujeres. Agricultores y ganaderos de Granada y Almería han cortado hoy la A92 Norte en plena crisis por los precios. Reclaman un mejor reparto de las ayudas de la PAC y Andrés Góngora de COAG abunda. Y sobre todo tener en cuenta que la agricultura de subsistencia, que es lo que tenemos aquí, tiene que ser prioritaria en la política agraria comunitaria. Gracias, Asun. Nos acercamos ya a las 9:45. Se quedan ahora con la gran jugada, con el fútbol, muy pendientes del Cádiz, que imagino lo que querrá o lo que buscará es afianzarse en el liderato. Fernando Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Jorge. Pues sí, la verdad es que es una magnífica oportunidad para sumar 3 puntos más y aumentar la distancia con el tercero, que no con el segundo, porque los dos suben. Así que vamos a ver qué pasa hoy. Esperemos que sea así. Gracias por el testigo. Son las 9:45 de la noche.